En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. No solo tiene fuerza, sino que puede modificar la realidad. No es un mito. Se realizó un experimento en el que las personas actuaban siguiendo un patrón determinado de comportamiento y quienes lo seguían estaban siendo observados, pero a través de cámaras de seguridad, y era imposible que vieran quién les miraba. Y aún así modificaban, insistimos, su comportamiento. Hoy vamos a conocer un experimento hecho recientemente en el cual, gracias y como consecuencia de las miradas, se modifican partículas. El universo pequeño, el minúsculo, el que no se ve, no está sujeto a la fuerza de unos ojos con lo que son capaces de hacer, sino que esos ojos hacen la realidad. Saludos de Bruno Cardeñosa, esto es La Rosa de los Vientos. Estaremos en la sintonía de Onda Cero hasta las 4 de la madrugada. Con Sergio Monforte en la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección y los siguientes contenidos. Y antes de que lo preguntéis, esto es en Doropex, esto es en Hoffnung, esto es traducido del alemán Esperanza. Y tenemos una etiqueta, almohadilla rosa vientos en 20, almohadilla rosa vientos 20. Y junto a nosotros en la tertulia Manuel Carroyal, Juan José Sánchez Oro, Lorenzo Fernández y Josep Guijarro. Y junto a esta banda de impresentables, alguien que es amiga, al que le tenemos un cariño enorme, es periodista, reportera, investigadora, acaba de publicar el libro Cuaderno de Investigación de Fenómenos Extraños en Luciérnaga. Ella es Clara Tahoces. Clara, muy buenas. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Encantado de estar contigo. ¿Cuántos años, ¿cuántos años estando juntos? Fíjate, con... aquí hay muchos impresentables. Uno de ellos es Manuel Carvellal. Estábamos, ¿te acuerdas cuando estábamos juntos en Radio Voz? Estábamos los tres ahí en la planta 17, en Capitán Haya 1. ¿Qué teníais? Eres adolescentes, ¿no? Año porque... 97, si no me equivoco. 97-98. Pero antes, sí, de eso... Bueno, y antes de eso, vosotros os conocíais. Año 95. De Radio Voz también, del Espacio en Blanco, pero después estuvimos en Capitán Haya. ¿Qué tiempos aquellos y lo que aprendimos? Y lo poco que cobramos. Bueno, poco no, también diríamos que nada. ¿Ah, sí? Pues por eso no, nada. Por eso no os habéis vuelto a juntar, porque no había... No había cash. Tiempos extraordinarios, y este libro sobre el que hablamos esta noche también lo es. Una noche en la que también estará con nosotros en Ecos del Pasado Laura Falcolara, que nos hablará de una mansión encantada en Inglaterra. Mujeres con historia, el relato de Silvia Casasola, Fronteras en del futuro con Javier Sevillano y muchas otras cosas desde ya mismo, la 1:36. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Thank you. Bueno, pues aquí estamos en Tertulia Zona Cero, Almohadilla Rosa Vientos en 20, en nuestra etiqueta en Twitter, y estamos con Clara Tahoces. Clara Tahoces, periodista, investigadora, ahora mismo reportera en el Cuarto Milenio, el mítico programa, 13 años ya en antena, de Iker Jiménez en televisión, de Iker Jiménez y muchas otras cosas. Y además, recientemente, muy recientemente, ha publicado un libro fantástico con una presentación extraordinaria. Un libro en el que se cuenta además toda la filosofía de una vida, el cuaderno de investigación de fenómenos extraños de Clara Tahoces. Muy buenas de nuevo, Clara. Gracias. Bueno, hemos descubierto, por cierto, viendo la portada del libro, uno piensa, no serás Illuminati, ¿no? Bueno, he tenido que desmentirlo ya varias veces, que me parece ridículo tener que desmentirlo, pero es que me ha mandado hasta correos electrónicos diciendo, preguntándome, y en redes sociales, que si ese ojo es una señal de que yo soy Illuminati. Bueno, pues no. Es que hay una locura con el tema de los Illuminati a través de los vídeos de YouTube. Está ahí toda la gente. Sí, sí, cualquier cosa que hagas. Eres Illuminati constante. Sí, es que el dedo estaba puesto de una manera y tal, parece que si haces esto también, en fin. Fíjate, el libro habla mucho de eso también, ¿no? De cómo tenemos que distinguir la realidad de la ficción, las noticias auténticas de las noticias falsas. En estos temas hay mucha noticia falsa también. Bueno, ¿no? Estos temas y en todo, porque... Claro, quizá estos temas porque estamos muy cerca de ellos, ¿no? Claro. Pero en todos los las sí, hay, ¿no? Sí, yo creo que en todos los ámbitos de la vida estamos rodeados ahora mismo de el mayor caudal de información que puede haber, que antiguamente no había tantos canales y también había noticias falsas, pero no creo que de la manera masiva en la que ahora se distribuyen y que afectan a países, en fin, a cosas muchísimo más serias que lo que es solamente el misterio, ¿no? Pero sí, es una de las cosas con las que tenemos que luchar. Al principio del libro tú hablas de las cualidades, de las cosas que tiene que mover a un investigador de fenómenos extraños, y citas una serie de condiciones y de cosas... que estarán en tu vida, pero que creo que se pueden extrapolar. Pero es a mí la que más me ha gustado, con la que me he sentido más identificado, porque creo que la tiene que tener todo el mundo, es pasión por descubrir. Sí, y yo creo que todos los que estamos aquí sentados sabemos, llevamos mucho tiempo y sabemos perfectamente que hemos visto pasar a un montón de gente que empezaba y que abandonaba con el tiempo, y al final se va haciendo una especie de criba o selección natural que yo creo que obedece a eso, ¿no? Si tú tienes como objetivo algo que no sea tu interés, tu pasión, tu entusiasmo por estos temas, probablemente terminas tirando la toalla, porque al final lo que vas viendo es descorazonador en muchos casos, y en otros te das cuenta de que no es la panacea de forrarte como piensan gente, ¿no? Hay gente que se cree que se mete en estos temas. Sí, que por dinero, que se gana mucho dinero. Que se gana muchísimo dinero. ¿Qué porcentaje de personas? Muy poco porcentaje de personas pueden vivir de estos temas. Sí, muy pocas. Y generalmente minúsculo. Es de la divulgación, más claro. Que de la investigación como tal, ¿no? La investigación como tal más bien arroja pérdidas totalmente. Hay que acoquinar. Y muchos de los que estamos aquí nos hemos visto cruzando carreteras, durmiendo en un coche, comiendo bocadillos, todo para llegar a determinado testigo y hacerle cuatro preguntas que a lo mejor el testigo te despide con malas maneras, ¿no? Y ahora, fíjate que con un clip enseguida tú ya estás en contacto con esa persona, porque la localizas fácilmente a través de redes sociales, de correos electrónicos, en fin, de infinidad de sistemas que antes no había. Pero la gracia, lo bonito para mí, de la investigación es precisamente todas esas vivencias que te conducen hasta lo que tú estás buscando, que en realidad no encuentras nunca la respuesta. O sea, ese viaje es lo bonito. Cada investigación es una aventura. Totalmente distinta, sí. En este cuaderno de investigación, una de las cosas que dices, ya las he citado, pero es la relevancia, la importancia del testimonio, la importancia de los testigos, porque ellos son fundamentales para conocer no solo lo que les ha ocurrido, sino cómo han sentido y han vivido lo que les ha ocurrido. Claro, yo diría que el testigo es el filtro absolutamente de toda experiencia extraña. A no ser que haya algo que sea testigo, por ejemplo, una cámara de seguridad o una cosa así, que de repente capta algo y tal. Bueno, ahí se puede discutir si es verdadero, si está manipulado, etcétera, pero en principio las experiencias no llegan porque alguien las cuenta. Alguien dice, ha pasado esto, yo estaba en tal sitio y ocurrió tal cosa, Y eso es el filtro que tenemos. Entonces hay que investigar un poco al testigo también y hay que saber cómo preguntar, hay que saber la forma en que tú puedes obtener la mayor información del testigo sin que se bloquee. Y luego hay una cosa muy importante y es que no puedes permitir que el testigo te manipule. Porque a veces no es que lo intente conscientemente, pero de manera inconsciente trata de manipularte, ¿no? Tú tienes que estar por, digamos, un paso adelante del testigo y dirigir esa entrevista, esa interrogatorio, vamos a llamarlo así, sin que parezca un interrogatorio y sin que se note que estás dirigiendo. Es decir, todo tiene que parecer que fluye con armonía, pero en realidad tú tienes que estar preparado para hacer ese trabajo. ¿Los testigos suelen ser receptivos a la hora de formularles tú las preguntas o que te cuenten o suelen estar un poquito reticentes? Pues depende. Depende de los testigos, depende del caso, depende de la urgencia del caso. Hay casos en los que están tan desesperados que te cuentan o lo que están deseando es contarte lo que les está pasando en según te ven y en ese mismo momento ahí en cualquier lado, ¿no? Y eso no debes tampoco permitirlo. Tienes que buscar el momento para hacer la entrevista, a poder ser, no siempre se puede. Y luego pues hay personas que son mucho más reacias a hablar, depende mucho de lo que se juegue también el testigo. El testigo a veces pues vive en un ambiente o por su profesión o por una serie de situaciones que personales que no le conviene que esa experiencia se haga pública, pero que si sabes cómo llegar a él, pues es posible que te la cuente. En el libro hablas de investigación, del reporterismo, de la búsqueda de testigos, de la búsqueda de hechos. Vamos a centrarnos en algunos de los casos que también citas y que también explicas en este libro y que te has sido encontrado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un caso de poltergeist en Madrid, en aquí Embajadores. ¿Qué fue lo que pasó y qué es lo que pasaba? ¿Y sucedió algo cuando fuisteis al lugar? Sí, quizás ese es uno de los primeros casos de poltergeist que yo me encontré, digamos, de cara a cara, ¿no? Y estamos hablando de un caso que sucede un poco antes que el caso Embajadores, o sea, que el caso Vallecas. Y es un caso bastante parecido, con la diferencia de que no hay un desenlace fatal como en el caso de Vallecas. En el caso Embajadores se realiza una ouija por parte de algunos miembros de la familia y eso origina que a partir de entonces empiezan a ocurrir cosas en la vivienda, incluso parece acompañar a algunos de los que habían participado, no solo en esa vivienda, sino en otra vivienda. Aunque finalmente se traslada, digamos, todo ahí y llega un punto en el que están tan aterrorizados que, siendo 6 personas y un bebé, incluyendo un bebé de pocos meses, deciden dormir todos en el salón de la casa. Bueno, hasta tal punto que están aterrorizados realmente, ¿no? Y tú fuiste al lugar, no solo a entrevistarlos, sino a ver qué es lo que había pasado y si había algo que podía explicar aquellos sucesos. Sí, además fui con bastante escepticismo porque estuvimos varias veces, y hablo en plural porque estuve con otro compañero que hoy no se dedica a la investigación, que es Enrique Padial, que algunos compañeros aquí presentes lo conocen muy bien y saben de su escepticismo también, ¿no? Entonces, bueno, pues después de varias jornadas de ir allí en diferentes momentos del día y tal, pues nosotros no llegamos a captar nada ni a ver nada, digamos, extraño. Claro, tú les ves muy angustiados y tienes la cosa de que realmente te están diciendo la verdad, porque tú no ves nada, ¿no? Hasta que una noche que, bueno, decidimos ir porque estaban muy asustados, porque habían, me parece recordar, que la cama había empezado como a moverse. Entonces ya ahí eran palabras mayores. Y fuimos y estuvimos con ellos intentando pues tranquilizarles, contando chistes, es decir, intentando quitar un poco el miedo que tenían, básicamente, pues no pensábamos que iba a suceder nada extraordinario. Nos decían que a partir de la una y cuarto empezaban generalmente los fenómenos y nosotros, pues la verdad es que tenía yo en ese momento una grabadora encendida, pero la tenía encendida por rutina, o sea, por costumbre mía, vaya, o sea, no porque pensara que se iba a captar nada. Y en un momento de la noche, efectivamente, llegado a la una y cuarto, sobre el filo de esa hora, de repente se escucha como 3 fuertes golpes procedentes del pasillo y en concreto parecían venir de una habitación donde estaba el bebé, el bebé durmiendo. Y digo que parecía venir de ahí porque la perrita estaba al pie de tumbada al pie de esa habitación a la entrada. Pegó un respingo, salió pitando de ahí y se empezó a lloriquear y se metió debajo de los pies de uno de los testigos. Entonces, claro, en ese momento pues hay una confusión general, se pregunta qué se está pasando, qué es ese golpetazo, qué ha ocurrido. Nos levantamos, vamos a ver. Yo esto, lo que voy a contar es que cuesta trabajo creerlo, pero es que lo he vivido. Y yendo por el pasillo, nos sorprendió una ráfaga de aire, que hasta el punto de que yo llevaba el pelo mucho más largo de lo que lo llevo ahora, por aquí por la cintura casi, y el pelo, Enrique me decía, es que yo te he visto moverte el pelo, estando todo cerrado, ¿eh? Aparte, hubo un descenso de temperatura muy brusco en esos momentos, como 3 o 4 grados de golpe, y luego, revisando esas grabaciones, hay una voz que se cuela en esos momentos de incertidumbre, una voz de hombre que yo nunca he logrado entender qué es lo que decía. Pero que es una voz, claramente, vamos. ¿Y el caso se solucionó, se finalizó? Porque estos episodios, este tipo de episodios, empiezan tan bruscamente como acaban, a veces. Sí, el caso se solucionó tiempo después. Y, de hecho, yo estuve con ellos hace no mucho. Ese niño que dormía en esa habitación tiene ahora, no sé, un 20 y algo de años. ¿Qué? O sea, una barbaridad, no sé, 20 o 18, no sé, no me acuerdo exactamente. Y, claro, ya cuando lo vi ahí, pues aluciné, ¿no? Y estaban ahora totalmente tranquilos y demás. Y que hubo un momento en el que... ¿Viven en la misma casa? Pues prefiero no contestar a esto. Ah. Vale. Bueno, que a los testigos, a las personas, siempre hay que protegerlos porque son personas que depositan nuestra confianza y esa confianza tenemos que ser los periodistas completamente honestos con esa confianza. Por cierto, Clara, creo que no lo citas en el libro, pero hay una experiencia tuya, una entrevista que mantuviste con una testigo que a mí siempre me ha fascinado y que demuestra que o los investigadores vivimos con los fenómenos extraños, o los fenómenos extraños aparecen cuando los investigadores estamos, cuando entrevistamos a alguien, por ejemplo, tú entrevistaste a una persona que ha vivido una serie de experiencias y cuando te pusiste a escuchar la grabación de la entrevista, te encontraste con alguna sorpresa. Sí. Esa testigo es Juana, ¿no? Esa testigo es Juana López Manjón, falleció además poco después de esa entrevista. Y, hombre, a mí, si tengo que decir, si hay un punto de inflexión en mi vida dentro del misterio, fue ese. Porque yo llevaba mucho tiempo, digamos, con sano escepticismo, pero realmente intentando captar psicofonías. Me habían salido cosas, pero no eran muy concluyentes. Algunas sí, pero no lo suficiente como para... Es decir, yo había intentado grabar en un montón de sitios, en viejos molinos, en monasterios, en cementerios, en lugares muy variados. Y no había. No te querían las voces. ¿No? ¿Y qué decía esa voz en esa grabación? Que no la escuchaste esa voz en el momento no, de la entrevista. No la escuchamos en ese momento. Es que, claro, no era solo una voz. Era la más conocida es una que dice más los que te quedan. En respuesta o en apostilla a algo que ella cuenta. Claro, era como una presencia invisible, pero que sabía lo que estabais conversando. Sí, y luego hay gritos, hay otras voces también, o sea, diferentes voces, hay como 6 voces en esa grabación, que a mí desde luego me sobrecogieron porque realmente me llegan en un momento de crisis de fe. Sí. De crisis de fe importante. De fe en estos temas. Sí, sí. Es la verdad. O sea, un antes y un después para mí. Y un antes y un después también en el tema de las lógico, psicofonías, claro. Porque a partir de entonces empezaron a salirme muchos, ejerciendo generalmente mi profesión, pero también en lugares extrañísimos. La profesión de investigadora, de periodista, de buscadora de misterios que se encuentra en este libro que acaba de publicarse, Cuaderno de Investigación de Fenómenos Extraños, de Clara Tahoces. Seguramente Manuel se acuerda de uno de los casos que tú investigaste y que tú seguiste muy de cerca. Yo no sé si te acuerdas de Clara, pero lo contamos en aquel programa de radio que hacíamos. ¿Te acuerdas, Manuel, de aquel día que apareció un cuerpo sin vida en Madrid, en un contenedor, y luego cuando investigaron y buscaron aquel cuerpo sin vida tenía grabado un 666? Sí, el caso de la calle Gallur, efectivamente. Sí, es que Clara... Y lo contamos en el programa hace 20 años. Bueno, de hecho yo estuve con el grupo de homicidios, que entonces llevaba el inspector Rapino, y me pasaron unas fotos, no las que se publicaron en prensa, que estaban lógicamente censuradas, sino las fotos del cadáver completo, donde se ven las mutilaciones y que es bastante explícito, porque el cuerpo fue decapitado, se le amputaron también las manos para evitar la identificación, y el Cuerpo Nacional de Policía lo que hizo fue un llamamiento a la ciudadanía para ver si alguien podía reconocer ese cadáver sin identificar por una serie de tatuajes, no solo el 666, sino también un escorpión. Un pentagrama invertido. Sí. Y claro, yo conozco a Clara desde los años 80, creo, sí, o sea, desde el principio de los tiempos, o sea, Dios hizo el mundo desde y los años después... 80 del siglo pasado, Manuel. Sí, sí, del siglo pasado. Hay que especificar ya. Yo no sé si esta conversación es interesante. Yo voy a hacer una foto. Fecharla tanto porque la gente, claro, se va a pensar que empezamos muy que jóvenes. Se mantienen muy bien, ¿eh? Claro, el caso es que cualquiera que nos oiga va a pensar que tenemos más años que Matusalén, ¿no? Es que en los años 80 teníamos poco más de 10 años. ¡Hala! El caso es que... Y sin el ala, no, y no, menos de 10. Sí, pero que sí, que tiene razón. Y menos de 10. Por primera vez le voy a dar la razón a Bruno, pero que, sí, sí. Pues ya andábamos, ¿eh? Pero en el 80-80, pero en el 80 yo tenía 8 años. O sea, es que nos disfrazábamos, o sea, incluso claro, para ir a acudir a congresos y es para que nos tomaran un poco en serio. Para ser mayores. Sí. Pero Javier Sierra, por ejemplo, en ese sentido... Se ponía corbata. Carballal también se disfrazaba. Es verdad. Bueno, había un señor que era viejo por aquí. Era como el misterioso caso este de Benjamin Button, ¿sabes? Que era viejo y ahora es joven, que es Josep. Josep también era de barba muy negra, mucha corbata, mucho traje, varias tallas superiores. A ver, Josep, que Josep no se te oye. Nació siendo mayor, cada vez es más joven y llegará un día en que, jolines, que vas a ser nuestro nieto, Josep. Y también me ponía corbata, ahora no, ahora intento quitármela, ponerme más joven, pero no hay manera. Bueno, a mí me pasa a veces, ¿eh? Yo tengo fotos y me veo más mayor antes que ahora, o sea que es algo habitual. Fíjate lo que son los tiempos y lo que... Los ojos con los que nos vemos, y luego Josep nos va a contar una información que nos habla mucho sobre... La fuerza de la mirada. Y la fuerza de estos temas es fantástica, ¿verdad? Clara, han cambiado la vida, nos han cambiado la percepción de las cosas. Dices crisis de fe, has dicho. La fe en estos temas también es la fe en general, ¿no? Porque en el fondo lo que se busca es si hay algo más que no se puede tocar, si hay algo más que es inexplicado o es inexplicable. Tú haces esa distinción mucho en el libro. Sí, sí. A ver, desde luego, cuando digo crisis de fe no lo digo en el sentido religioso como tal, sino lo digo que llega un punto en el que ves muchas cosas que te echan para atrás, ¿no? Y que dices, bueno, y que estás buscando o esperas en algún momento encontrar un caso que digas, ostras, esto no lo puedo explicar. Y bueno, pues yo creo que no pudo llegar en mejor momento esa entrevista con Juana. Cuéntanos también un caso que citas en el libro que me parece muy interesante, que es una demostración de lo que pasa en este tipo de cosas. Algunos pueblos, algunos lugares con un pasado trágico, no trágico, pero con un pasado que ha influido mucho a las personas que han vivido allí. Tú fuiste, Cornudilla está en Valencia y... Allí había ocurrido algo en el pasado, pero parece que esos ecos seguían sonando, ¿no? Sí, la llamada Casa del Ruido, en la Cornudilla, en el término de Requena, en Valencia. Tuve la fortuna de poder ir con Mado Martínez, que es parte de este equipo, y con el investigador Jacques Fletcher. Jacques Fletcher había recopilado una serie de testimonios de personas ya mayores, porque los ancianos de la época ya habían muerto prácticamente cuando empiezan a pasar estas cosas en la Cornudilla. La Cornudilla es un pueblo que está abandonado. No tiene que ver el abandono en principio con estos fenómenos, pero hay quien lo ha relacionado también. Y bueno, lo que pasa es que la Cornudilla tiene como dos barrios, la Cornudilla de arriba, la Cornudilla de abajo, pero aunque son cuatro casas. Y luego está la Casa del Ruido, que está apartadísima, que eso me sorprendió, apartada totalmente del núcleo de población de los dos barrios. Bueno, pues ahí empezaron a suceder una serie de ruidos que luego se extendieron por otras casas, hasta el punto de que estaban tan acongojados los vecinos que pidieron ayuda al obispado de Requena y fue allí a realizar una especie de exorcismo colectivo para acabar con los ruidos, cosa que ocurrió en esas casas, en esos barrios, digamos, más poblados, y en cambio en la casa del ruido nunca llegó a disminuir ese sonido, y los que vivieron allí no aguantaban, o sea, se tenían que ir, y bueno, hablamos con varias personas que habían conocido gente que se había tenido que ir, y familiares. Y lo cierto es que también vino con nosotros Rafael Balaguer, que es presidente de la Sociedad Astronómica de Girona, pero es que además Rafael tiene un geomagnetómetro y está especializado en la investigación en lugares donde hay megalitos, lugares de poder, lo que llaman tradicionalmente lugares de poder. Incluso, por ejemplo, ha hecho mediciones en lugares tan emblemáticos como Stonehenge, donde halló una anomalía geomagnética en el mismo centro del círculo de piedras, ¿no? Bueno, pues vino con nosotros y empezó a medir. Medimos la cornudilla, pero vamos, en varios kilómetros a la redonda, como te hablo, como sacamos una especie de radio al final un margen de 20 y tantos kilómetros. Vamos, nos pegamos una pateada ahí de 4 horas por la mañana con un sol de justicia. Y, curiosamente, cuando llega a la casa del ruido, descubre una gran anomalía geomagnética que podría explicar, según él, parte de los fenómenos, es decir, como alucinaciones o estados alterados de conciencia que pueden generar esa anomalía geomagnética, que es natural, es decir, es algo que emana de la Tierra. Pero qué curioso que primero se construyera la casa justo ahí, o sea, tú vas a elegir, tienes dos barrios y te vas a tomar por saco de ahí, con perdón de la expresión, y construyes una casa en un lugar apartadísimo, y justo lo vas a construir sin saberlo dónde está la anomalía, y que luego que los fenómenos disminuyeran en las otras viviendas y en cambio en esa no. O sea, deja de ser, yo creo que no deja de ser una cosa bastante llamativa, ¿no? Clara, vamos a escuchar ahora las noticias, pero te quedas con nosotros, ¿no? Sí, unos hombre. Y nosotros encantado de que estés aquí, comentando una de las noticias, debatiendo con nosotros, informando, hablando del mundo del misterio, de lo inaprensible, que es a lo que nos dedicamos aquí, es la gran búsqueda en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Pero ahora es tiempo para noticias, para la actualidad, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En la sintonía de Onda Cero, seguimos hablando del mundo del misterio, del mundo de los enigmas, en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, hasta las 4 de la madrugada. Hemos comentado antes de las noticias ese caso, Manuel, esa persona que fue encontrada sin vida, que después, hace unos cuantos años ya, después se encontraron una serie de tatuajes, el 666, la posibilidad de que hubiera muerto en un ritual satánico, el pentagrama al revés, y yo me hago una pregunta, tatuado, y yo me hago una pregunta, ¿existe en realidad el satanismo o son excusas de un asesino o de alguien que se le ocurre para vestir su crimen? Pues ambas cosas son ciertas. Existe el satanismo, existen organizaciones. Existe el satanismo, me refiero al satanismo criminal. No creer en Satán, que eso es absolutamente libre. Es tan puntual, tan excepcional, o sea, la inmensa mayoría de los crímenes que se dan en un contexto religioso y que la prensa titula crimen satánico, normalmente es al revés. Es mentira, son crímenes, ¿no? Son crímenes que ha cometido un cristiano durante un exorcismo. Bueno, todos los crímenes son satánicos, claro. Pero claro, a ver, el caso del Albaicín, el crimen de Encarnación Guardias, el de Álvaro Bustos, el de Rosy González, o sea, hay montones de casos que se titularon en la prensa crimen satánico cuando es todo lo contrario. Si te refieres a crímenes rituales, puntualmente, hay casos excepcionales en que el caso de Adolfo de Jesús Costazgo, por ejemplo, los narcos satánicos de Matamoros, eso es evidente, que ahí hubo una serie de crímenes rituales en el contexto del narcotráfico, pero en el que el palo mayombe, una de las religiones afrocubanas, sí tenía una influencia importante. Lo que sí hay son seriales, son asesinos reincidentes, asesinos en serie, que justifican, que buscan una justificación para ese impulso homicida en una causa mística o religiosa. El caso más famoso es el de Richard Ramírez, el merodeador nocturno, que incluso llevaba tatuado el pentagrama de cinco puntas en la mano, y que él se confesaba satanista y fue condenado a la pena capital por 9 asesinatos, no sé cuántas violaciones, hurtos, pero son casos muy excepcionales. Josep, ¿tú qué piensas? Pues que hay de todo, evidentemente. Yo no sé si Manuel se acordará de una... ¿Pero existe algún caso, aunque sea un caso, de crimen satánico, que la persona tenga una serie de creencias muy fuertes en eso, o es todo un paripé, un disfraz que se pone el asesino? Lo que te iba a contar, y que seguramente Manuel recordará, es que estuvimos durante un tiempo detrás de la pista por una filtración, por una conocida de ambos que supuestamente era satanista y que nos había dicho que pretendían sacrificar a un niño a las afueras de Tarrasa. No sé si te acordarás tú, Manuel. ¿Cómo va a olvidarme? A mí ese caso me traumatizó. Y estuvimos súper preocupados, fuimos a ver al comisario, nos atendió perfectamente, le dimos las coordenadas, incluso llegamos a saber quién iba a vender un crío para ser sacrificado. Afortunadamente aquella historia se pudo evitar, nunca sucedió, pero... ¿Y si no hubiéramos tenido la filtración? ¿Y si no se les hubiera puesto la policía? Pero, no sé si lo sabes, Josep, pero ese tipo de casos... esa persona de la que estás hablando, no sé si tú lo sabes, que terminó en prisión involucrada en un homicidio. Pues no. Pero no en el contexto satánico, pero claro, efectivamente terminó el homicidio. Estuvo desaparecida muchos años. Sí, sí, sí. Pero ha habido... Pero es cierto que hay casos, Bruno, porque hay gente tan imbécil, tan estúpida, que se cree que si no acepta una transfusión de sangre, pues se va a salvar porque Jehová se lo dice. Sí, hay gente tan idiota, tan estúpida, que cree que si una ouija le dice que vaya, que se tire por la ventana para ir al más allá, lo hace. Y hay gente tan estúpida que se cree que poniendo unas velas negras y un pentagrama y matando a una compañera de clase, como ocurrió en San Fernando con Clara García, pues van a tener... Yo cuando tuve la oportunidad... O sea, a mí me llaman de homicidios por el tema de Clara García, las niñas aquellas menores que mataron a una compañera de colegio. Que imitaban a nuestro amigo de la katana. Exactamente, eran miradoras de él. Cuando ves el atestado y la inspección ocular de lo que encontraron en su casa, libros de ocultismo, cartas del tarot, además habían recreado todo el escenario, sí, que luego llevaron a la práctica. Y fases lunares. Sí, sí, sí, tenían incluso sus espíritus, sus ángeles demonios de la guarda, que se les manifestaban por escritura automática y demás. Entonces, ¿eso significa que son satanistas? No, son gilipollas, pero bueno, la justificación para cometer un crimen puedes encontrarla donde quieras. Se viste, te quiero decir. Claro. En el caso de José Rabadán, quizás pues es uno de los casos tristemente más conocidos de la historia reciente de nuestro país, el del asesino de la katana, también en su momento. Yo entiendo que es por el desconocimiento, quizás los medios especializados no caemos en eso. El medio generalista... pues el asesino del rol, seguramente lo conoce la gente... Sí, bueno, Javier Rosado, ¿no? Claro, sí, ¿también? Sí, sí, sí. Javier Rosado, sí, además, ya está tranquilamente Rosado, en su casa. Claro, el de Murcia también. Pero, Rabadán, sí, también. Claro, Rabadán también, sí, sí. De hecho, además, hace no mucho tiempo se emitió precisamente en D-Max un documental maravilloso en el que él mismo, como protagonista y dando la cara, contaba cómo había vivido aquel tiempo, por qué había hecho lo que hizo y cómo era su vida actual. Y la verdad es que en algunos momentos, bueno, decir que sobrecoge evidentemente es quedarse corto, ¿no? Pero es curioso ver cómo los medios generalistas en aquel tiempo, cuando Rabadán, siendo un crío, supuestamente pues dejándose llevar por un personaje de un videojuego al que imitaba, incluso hasta físicamente había adoptado prácticamente, pues era un calco, ¿no?, de ese personaje al que él admiraba, decide acabar con la vida de su padre, de su madre y de su hermana con una katana a altas horas de la madrugada. Y los medios de comunicación en aquel tiempo, ¿qué fue lo que sacaron? Sí. En portada, crimen satánico. ¿Por qué? Porque resulta que encontraron libros de ocultismo que le gustaba. Encontraron revistas en las que había reportajes, bueno, revistas que por aquel entonces me imagino que sería Más Allá, una revista de estas. Te quiero decir que había reportajes en los que se hablaba de satanismo y a lo mejor el que los publicaba eras tú, Manuel, te quiero decir. No, pero es que eso sin duda. Es que en el caso del crimen de Carabanchel, yo fui también estuve hablando en la comisaría, vi las fotos, me entregaron un material, etcétera, que por cierto es curioso, la nota informativa de la policía, dando cuenta de su suceso, cada nota lleva un número, En este caso era la 6.666, por casualidad, y recuerdo que me comentaron un poco que estaban investigando y que necesitaban información. Y tenían ya recopilada cierto material. Y me sacó la policía, una carpeta la abrió, y eran artículos de Carvallal, míos... quiero decir mucho que, desconocimiento, claro, también. Claro, es un poco lo que está diciendo... En aquellos años nadie publicaba trabajos sobre satanismo. Pero una cosa argumento... son trabajos sobre el satanismo, otra cosa es reportajes de investigación sobre personas que tienen esa creencia. No, y lo malo encima es que cuando... no sabe y no se preocupa por saber... Pues, cuando el asesino correspondiente se le ocurra decir que es que se ha visto influenciado por alguno de los reportajes que ha estado viendo... Pero es que no lo ha dicho nunca jamás nadie. Pero que nunca jamás ha habido un niño asesino. Asesinado un grupo satánico en nuestro país. Puede haber y la historia que contabais en de Terrassa. Que te implique si tú no quieres. Y la historia que contabais en de Terrassa es una leyenda que yo me la he encontrado en muchísimas ocasiones. Que me lo han dicho, he huido porque iban a matar un niño. Mentira, mentira. Nadie va a matar un niño. No van a matar un niño. Los satanistas que no existen no hacen eso. No existen esos casos, ¿no? Luego no, jamás ha pasado nada. Y ojalá pase mucho tiempo sin que pase nada. Pero nunca ha pasado nada. Nunca ha habido. Hombre, en Inglaterra sí ha habido casos. No, en Inglaterra no tengo ni idea, pero digo en España. No, pero de todas formas yo creo que justo si preguntáramos a los satanistas y a los que recordemos que el satanismo es una religión legal en muchos países, sí, ellos mismos dirían que todo esto que estáis comentando no es satanismo. Claro, claro. Claro. Porque el satanismo es una forma de humanismo, es una filosofía, incluso bastante materialista, no suele creer, no es como luciferismo, que sería otra. Entonces es curioso porque ellos dirían que negarían la mayor, igual que ocurre muchas veces cuando se acusan determinados actos del cristianismo, muchas veces dicen, no, esto no forma parte del cristianismo, esto no está en la Biblia, es una mala interpretación del mensaje, ¿no? O sea que nos encontramos con lo mismo, sería una especie de degradación o de popularización de una serie de ideas ahí satánicas que vienen pues desde el tema de la antiiglesia y ese tipo de cuestiones, pero realmente tiene muy poco que ver con la filosofía, que yo creo que sí que tiene un trasfondo además interesante, que es el satanismo moderno. Incluso en nuestro país el satanismo, como existe libertad de culto, se puede considerar también una... religión legal. Pueden ser ilegales algunos actos, pero no la religión y la creencia. No, no como religión, porque en Estados Unidos sí consiguieron registrarlo como entidad religiosa, la Iglesia de Satán en el 66. A la Iglesia, a la organización, pero no a la creencia. Sí, claro. Es que lo hay un marco legal que te obliga... organización, o sea... Bueno, sí, una empresa, te quiero decir que sí. Sí, porque, claro. Sí, no, pero bueno, Anton LaVey era un tío muy curtido, fue el primer papa negro, digamos, el primer presidente de la Iglesia de Satán, pero aquí en España, cuando se intentó, cuando se hicieron gestiones, tanto la Iglesia de Satán primero como la Orden Illuminati después, para conseguir legalizarse, porque ellos querían salir a la luz abiertamente, ellos lo intentaban como entidad cultural, como asociación cultural. Porque, por lo menos en el caso de la Iglesia de Satán, con el último presidente que yo conocí, era gente que venía del ámbito intelectual, del ámbito de la filosofía, de la universidad, del ámbito del funcionariado, de justicia, por cierto, que es muy curioso que el presidente de la Iglesia Satán en España fuera un funcionario de justicia. Pero bueno, el que la trajo a España es un político también. Claro, era que lo conocimos tú y yo, bueno, hablamos tú y yo, tú me pasaste el teléfono y resulta que era un diputado del Congreso, ¿no? Sí, o sea, bueno. Creo que Josep está queriendo comentar algo. Josep. Hace mucho, pero bueno, quería en todo caso comentar que quienes de alguna manera son más responsables de toda esta idea confusa que tenemos del satanismo es fundamentalmente el cine. El cine se ha encargado de perpetuar no solo mitos con respecto al satanismo, también de los fenómenos paranormales, de la mitología de los ovnis. Es el gran modelador de las creencias de la sociedad. Y entonces, cuando tú oyes la palabra Satán, inmediatamente te estás imaginando a la figura del anticristo y al tío que quiere asesinarlo. Yo no estoy de acuerdo contigo, José. Mira que siempre estoy de acuerdo contigo, pero ahora no. Yo creo que quien se ha encargado de modelar la imagen que tenemos de Satanás y del miedo que nos puede provocar el hecho de que alguien diga, mira, es que han hecho un ritual satánico, es la Iglesia, ni más ni menos, a lo largo de los siglos. Sí. a lo largo de los siglos y ahora, pero en los tiempos actuales también, también voy a estar de acuerdo con alguien con quien nunca estoy, Lorenzo. Es que hay exorcistas actualmente en el Vaticano, es que hay cursos actualmente, es que tienes un problema que se llama Vade Retro. Vamos a ver, esa gente no habla de caramelos o de vender palomitas, hablan de precisamente del poder que tiene el maligno y de lo malo que es y de lo que puede afectar a la persona que no sea especialmente creyente. La imagen no la ha moderado el cine. El cine puede estar moderado a raíz de la imagen que nos ofrece la Iglesia. Uno de esos curas exorcistas, Loren, se ha enfrentado al hombre, pregúntale a Fortea. Se enfrenta a cosas peores que la película de exorcista. ¿Cuántos sacrificios ha presenciado Fortea? Ninguno. Bueno, es que no existen sacrificios. Por eso, es mi opinión, es no existen. Diciendo. No hay es nada. Lo que estoy diciendo, que quien se ha encargado de perpetuar esa idea del satanismo como algo sanguinolento, como algo que tiene que ver con los sacrificios humanos, etcétera, con los pactos de sangre, es fundamentalmente el cine. Y antiguamente la literatura, las historias de brujas... Bueno, echa un vistazo a cualquier iglesia de hace 200 años hacia atrás y mira las pinturas que hay. Y vamos, si no te quemas los testículos, pues de ahí para arriba, te quiero decir. Es que te quemas en el infierno, en el purgatorio, rodeado de demonios muy malos, con unos... Bueno, en fin, una gente muy desagradable. Y Josep, yo te invito a que sigas un poco las publicaciones católicas para ver la presencia increíble que tiene la figura del diablo en la actualidad. O sea, es una cosa alucinante. Hay una auténtica obsesión, un resurgir del mito del diablo. Supongo que porque los tiempos que corren hacen que la sociedad sea cada vez más laica, se les escapa el control y quién puede estar detrás de eso. Y hay artículos y trabajos constantemente donde se atribuye al diablo cosas como el reiki, el yoga, todo este tipo de cosas, son prácticas satánicas según la Iglesia. Pero mira, es hasta tal punto, estoy recordando ahora un caso que creo que es muy gráfico al respecto de lo que decía Bruno, que una de las sacerdotisas satánicas más sorprendentes que yo conocí, Raquel Joana Hernández, que fue una tía que escribía relatos eróticos, que llegó a participar en el premio La Sonrisa Vertical con relatos eróticos satánicos, pues ella tenía una pequeña hermandad satánica en Barcelona, y ella, o sea, no solo abominaría de lo de matar a un niño o matar a un ser humano o matar cualquier animal, sino que en sus misas negras lo que hacían era ofrendas florales. Entonces, claro, te quedas flipado, ¿no? Cuando llegas al santuario, ahí, al altar, y ves cómo funciona ese tipo de satanismo, dices, bueno, a mí me han engañado, esto no tiene nada que ver con lo que a mí me han contado durante tanto tiempo, ¿no? Y fíjate, ¿hablabais antes? Uy, qué silencio se ha hecho. Sí. Ha pasado antes, un bafón. Yo estaba esperando a ver si alguno decía... No, mira, algo, ¿no? Estaba recordando, ¿no? Cuando estabais hablando del cadáver tatuado, el encontrado en Carabanchel, estaba recordando, porque nosotros en Enigmas prácticamente, yo creo que al poquito de que pasara, publicamos, pues a las dos semanas, poco más, ¿no? Se fue Fran Contreras para allá y consiguió, la verdad es que, bastante buen material. Y hubo una parte que en su momento incluso fue Fran el que orientó a los investigadores, porque claro, se hablaba de los tatuajes y se hablaba de una persona que tenía ese pentagrama, que tenía el 666, en fin, pues algo que parecía vincularle al satanismo, ¿no? Los medios hablaban de eso, pero nadie se preocupó de analizar los tatuajes. Y quizás el tatuaje, todo el que tenga un tatuaje sabe que significa algo. Algo más que llevar una marquita dibujada en la piel. No, es que para muchos es un diario de vida. Tú miras un tatuaje y recuerdas perfectamente un momento puntual por el que te hiciste ese tatuaje. Con lo cual... ¿Alguien que no se haya hecho tatuajes? En el caso del asesino tatuado, yo tengo uno, pero no te voy a decir dónde. En el caso del asesino tatuado, aunque sé que esto lo digo luego. No, porque no, nunca te lo he visto tengo ninguna intención de verlo. Bueno, pues en el caso del asesino tatuado, claro, todo el tema de la simbología satánica, o el escorpión, por ejemplo, era un renacer. Ese hombre había pasado seguramente por un entorno carcelario, había salido y era una forma, era muy habitual, de hecho, en aquel tiempo, que se tatuaran ese tipo de símbolos para morir a la vida anterior, que la habían pasado mal, y renacer. Es decir, son libros que te explican y que seguramente en un momento determinado podrían haber llevado a saber no por qué mataron a esa persona ni por qué le hicieron lo que le hicieron, pero sí seguramente a orientar quién era o de dónde procedía, no de qué entorno procedía. Y hay mucho mito por lo que estamos contando y las informaciones que estamos trasladando. Hay mucho mito en la creencia de que hay un asesinato satánico, sacrificios. Hay asesinatos, evidentemente, que se visten de satanismo, pero hay un poquito de mito sobre ese tema. Y me pregunto, Manuel, ¿hay mito también cuando se dice qué tal obra de arte? La última cena de Leonardo da Vinci. O, por ejemplo... por decirte una conocida, ¿tiene algo de esoterismo o está o tenemos que dudar un poquito? No está tan clara esa relación entre el arte y el esoterismo. Bueno, por lo menos los responsables del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona no están de acuerdo con ese planteamiento. Creen que hay una relación muy directa. Bueno, hay que definir esoterismo. ¿Qué es esoterismo? Pues eso, esoterismo. Eso. Pues... Es que es muy difícil definirlo. Por ejemplo, Clara, la revista en la que tú has estado, en Más Allá, durante mucho tiempo, habitualmente se dice, revistas esotéricas. No, Más Allá, Año Cero, Enigmas, no son revistas esotéricas. Son revistas sobre el mundo del misterio. Sí, es distinto. No son esotéricas, efectivamente. Yo creo que artículos de esoterismo, muy pocos dentro de esas publicaciones que hablen de esoterismo, pero de luego la revista no es, no, vamos, ni Más Allá ni ninguna otra. Bueno, en la época de Félix Gracia había alguno más. Sí, en esa época sí. También es una revista con una vida muy larga y con muchos directores. Y cada uno con su criterio. En la época que yo estuve, que es la época en la que la dirigió Javier Sierra, yo creo que de esoterismo poco. Sí, Campoy también poco, esoterismo poco. Pero en cualquier caso, compañeros, tampoco es nada negativo el esoterismo. Al fin y al cabo es estudiar una visión distinta de la realidad, simbólica, oculta a los ojos profanos, y que para ti pues implica toda una señal de vida o de trascendencia. Sí, lo que pasa no tiene nada negativo. Efectivamente, lo que pasa es que el término, yo creo que es un término que produce mucha confusión y que se asocia con videntes, brujas, 806, etcétera. Yo creo que el esoterismo ¿tampoco? Es el germen del conocimiento. Claro. O sea, la mayoría de los grandes científicos nacieron dentro del contexto esotérico, tipos como Newton, que es conocido porque es el que ha establecido el paradigma actual de la física con el que nos movemos, era alquimista, era astrólogo, que era lo que se era en aquella época, porque la ciencia ha avanzado precisamente desde el esoterismo, que fue la primera curiosidad. Hay quien ha evolucionado y quien se ha quedado ahí en el mundo de las sombras, pero a mí me parece totalmente lícito, y te decía que el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona ha compilado unas 350 obras de arte provenientes de todo el mundo, de la literatura, pintura, escultura, cine, etcétera, y ha montado una exposición muy interesante que se llama Luz Negra, cuyo comisario, Enrique Juncosa, resalta precisamente la herencia cultural que nos rodea, que ha inspirado a montones de artistas, de cineastas, de literatos, de músicos, y que tiene su origen precisamente en las creencias esotéricas o en el mundo del ocultismo, fundamentalmente en los años 50, 60 y 70. ¿No? Entre esas obras que ahora se están exponiendo en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, además a mí me parece esto muy interesante, porque normalmente, a pesar de nuestros intentos, nosotros fracasamos a la hora de reivindicar la enorme dimensión cultural que tiene el mundo del misterio, que suele quedar solapada por los aspectos más fenomenológicos, ¿no?, más pintorescos, por las cosas más llamativas, pero realmente hay una dimensión cultural brutal. Y, hombre, me alegra de que por lo menos este Centro Cultural Contemporáneo haya recogido obras de, repito, hasta 350 obras relacionadas con el mundo del misterio, del ocultismo, pero dentro del mundo del arte, de todos los artes. Y ahí hay piezas de personajes tan conocidos y tan representativos en el mundo del misterio como Rudolf Steiner, que fue el fundador de la antroposofía, una de las corrientes esotéricas alemanas más influyentes todavía a tiempo de hoy, Alejandro Jodorowsky, el famoso director de cine, que autor de ese término de la psicomagia y ese tipo de historias, que es muy conocido, Kenneth Anger, que fue un director de cine, sobre todo de cortometrajes, que fueron los que inspiraron la idea de los videoclips, y que en su día, Anger siempre estuvo muy obsesionado con la figura de Aleister Crowley, y llegó a ser salpicado cuando se produjo, ahora que hablamos de ese satanismo, el caso Manson en Estados Unidos, pues fue uno de los afectados. O sea, hay un montón de personajes que han alcanzado cierto protagonismo en el mundo del arte, con un reconocimiento social internacional, pero cuya fuente de inspiración estaba precisamente en sus más íntimas creencias esotéricas. Eso no significa que sean reales, son sus creencias, las trasladan al mundo del arte, y eso es lo que han querido inspirar, cómo a través del arte estos autores intentaron acceder a estados alterados de conciencia, intentaron ilustrar esa idea de los fenómenos místicos o de los trances místicos, a veces de una forma un poco chabacana, en mi opinión, pero resalta esa dimensión cultural. Y además le han puesto un nombre muy sugerente, esto de la luz negra, porque este es un concepto que viene de, en el Islam, como igual que en el cristianismo, todos sabemos diferenciar lo que son los católicos y lo que son los protestantes. Bueno, pues en el Islam hay una corriente mayoritaria que son los sunitas y luego una corriente minoritaria que son los chiitas. Y dentro de los chiitas hay una corriente especialmente mística que son los sufís. Los sufíes, que son bastante conocidos en Occidente por la literatura mística de autores como Rumi o como Dulnun o como tantos otros, tiene un concepto para referirse a esa iluminación, a ese estado de gracia, como el que describen los místicos cristianos, que es esa luz negra. Y es muy sugerente que hayan cogido precisamente ese elemento. También el nombre de luz negra es una de las teorías con las que se quiso explicar el caso de Arcamasilla, el chico que supuestamente tenía rayos X en los ojos. Bueno, pues hay un libro que se llama Luz Negra, y que hablaba de cómo... Rodoudini, ¿no? Supuestamente. Pero bueno, que sí, también ahí viene la denominación. Y todo lo que estás comentando es... ahora yo creo que se está reivindicando más también el papel de determinadas corrientes esotéricas que sirvieron para nutrir sobre todo las vanguardias artísticas y literarias. Por ejemplo, el peso que tuvo la teosofía desde finales del siglo XIX y el siglo XX es fundamental. Si no, no se puede entender muchísimos movimientos que finalmente se inspiraban en Gurdjieff, eso. Por ejemplo, claro, que dejó una huella en... Castaneda, mi amigo Castaneda, hombre. Qué raro. Hacía tiempo que no lo mencionaba. Con Almadía Rosaventos en Twitter, la gente nos manda, estamos leyendo pocos mensajes. Sounds of Volker nos dice... No, busquéis más. Os presento a Satanás y saque imágenes, un GIF, varias fotografías de imágenes de billetes de dólar. Pues seguramente se acerca mucho más a la realidad. Por cierto, una de las cosas que quiere la gente y que le está pidiendo a gritos, Juan José Chezoro, es escuchar tus rayitos. Qué malo es. Tus gallitos. Pobre tío. Es que... Tengo alergia. Joder, me viene y me va. Sí, es que encima es intermitente, ¿no? Sí. Y justo es que te iba a preguntar ahora por ese también. Informe. No sé si justo hacerlo o no, pero es que me ha llamado mucho la atención ese informe en donde se demuestra que Estados Unidos creía que la Unión Soviética, utilizando la bomba atómica, iba a descarrilar todo y la Tierra se va a salir de su órbita. Sí, es una historia, pero yo creo que da también bastante que pensar de cómo, en manos de quién podemos estar, ¿no? De qué especialistas podemos estar. Es una información que ha publicó el año pasado en un libro que traducido sería algo así como La máquina del día del juicio final, confesiones de un planificador de la guerra nuclear. Este es un libro que lo escribió Daniel Ellsberg. Ellsberg ahora está bastante también de moda, porque fue el exanalista de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que filtró a la prensa, al New York Times y a otros periódicos, todo lo que tiene que ver con los papeles del Pentágono en la guerra de Vietnam. Exacto, bueno, es el responsable de que se conociera todo eso. Claro, ¿no? Pues estamos hablando de una persona que estaba muy bien situada. La película, por ejemplo, Los papeles del Pentágono, el protagonista de esa historia, de conseguir esa información, es precisamente él. Bueno, pues Ellsberg, dentro de este libro, donde analiza un poco pues la psicología, los procedimientos que había de toda esa maquinaria que se iba a poner en marcha en caso de que hubiera una guerra nuclear, cuenta un asunto que casi es una especie de anécdota, pero como digo, yo creo que es bastante también significativa. Y es que él, en un momento dado, le llaman, él estaba de consultor, y le llaman pues a que dé su opinión sobre un proyecto que había llegado, que estaban evaluando los técnicos de las Fuerzas Armadas, y que se denominaba a ese proyecto, Proyecto Retro. Ese es un proyecto que él, cuando llega a sus manos, se da cuenta de que ya había pasado por varias oficinas de las Fuerzas Aéreas, por tanto no es una cosa que acaba de llegar por primera vez, sino que ya ha dado el visto bueno de determinadas secciones de todo lo que sería el aparato militar de los Estados Unidos. En concreto, él habla de que ya seguramente había superado unos primeros dictámenes positivos del Departamento de Investigación y Desarrollo, de Ciencia y Tecnología, entre otros. Bueno, ¿qué es lo que propone este proyecto retro? Pues algo así como que en un momento dado, ante el posible ataque de una flota de ojivas nucleares de la Unión Soviética, en el momento en el que ya los sistemas de alerta temprana lo detecten ese ataque inminente, lo que proponía el proyecto era ensamblar una serie también, un conjunto de 1000 motores Atlas, que Atlas era el mayor cohete hasta el último que hemos estado viendo, los últimos cohetes que se han lanzado, pues era uno de los cohetes más potentes que se habían creado hasta la fecha, y lanzar esos cohetes, esos 1000 cohetes, en dirección contraria a la rotación de la Tierra. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues lo dicen claramente. Lo que dicen es que si se lanzan esos cohetes, lo que se pretende es detener la rotación de la Tierra, y todas las ojivas nucleares que vienen lanzadas desde la Unión Soviética y que están ya programadas para impactar en determinados sitios, pues al detener la Tierra, las ojivas nucleares mantienen su inercia en el aire y pasan de largo. Es espectacular. Sí, joder, es de dibujos animados. Es de Sí, sí. Yo es mejor llamar a Superman, ¿no? Sí. O sea que sí, anda liado. Pero sí. Entonces, y estos nos hacían creer cosas durante la Guerra Fría. Sí, este es el planteamiento tal cual, y él, claro, le llama la atención, evidentemente, porque dice, bueno... Se quedó feliz después, ¿no? Porque a él le llaman para distraerme y dice, pero bueno, esto realmente se lo han tomado en serio. Y efectivamente, revisa los documentos, ve que tiene una serie de visto buenos que han pasado por distintas secciones, o sea que no es... Aquí, por ejemplo, alguna vez comenté el proyecto también que se intentó desarrollar de la famosa bomba gay, esta bomba que se iba a lanzar al frente, ¿no?, y generar un fervor sexual entre las tropas enemigas, ¿no?, que se quisieran mucho entre sí para anularlas militarmente. Bueno, pues mucho, dice Josep. Mejor que el Mutaflor, ¿recordáis? ¿No? ¿Recordáis el Mutaflor, no? Era eso, pues no. Era una especie de chocolate que le daban de comer a Hitler, porque decía que se sentía una especie de entre Red Bull y Viagra, ¿no? Ah. Y bueno, pues procedía de vigorosos hombres del Tirol, concretamente eran sus excrementos. Y se ve que se los comía muy a gusto. Mutaflor, depende de la guarnición, ¿no? Lo mejor está bueno. Entonces, lo curioso es eso, que claro, él dice, bueno, pero esto cómo ha podido superar estas secciones. Lo firmaba el pequeño Nicolás, ¿no? Pues resulta, porque dice, claro, es que la cuestión es que si se detiene la rotación de la Tierra, porque luego lo que esperan es, una vez que se ha detenido la Tierra, pasan las ojivas nucleares del enemigo de largo. Y entonces Estados Unidos ataca. Entiende que otra vez ya se vuelve a activar la rotación de la Tierra y entonces ya estamos en condiciones de podernos enfrentar al rival. O sea, las bombas americanas ponen al mundo derecho, claro. Lo ha puesto al revés, sí, la Rusia. Y además, ¿no? Y además irían a los objetivos, porque además la Unión Soviética se entiende que en ese momento ya ha quedado desarmada, puesto que ha lanzado todas las bombas, ya las ha lanzado, ¿no? Bueno, ese es el planteamiento, ya digo, pero muy es que es alucinante, porque claro, se supone que es una filtración que pasa a un gabinete más o menos de gente asesora, que son sabios, que saben de qué va la cosa. O no tanto. Hay mucho más que real, no es, qué barbaridad. Oye, lo que yo daría por ver esa presentación de aquí del ingeniero delante del Estado Mayor con una pizarra y con el PowerPoint. PowerPoint gana mucho estas cosas. Y se lo creían todos. Giuseppe, rápidamente, cuéntanos eso que nos habla sobre esa investigación que se ha hecho recientemente, que he comentado al comienzo, sobre la fuerza de la mirada. Yo sé que cuando hablamos de física cuántica en La Rosa de los Vientos ya hay risitas de por medio, pero este de verdad vamos voy a hablar tratar de que de se miradas. Entienda, ¿eh? Efectivamente, porque tú sabes que existe un debate que ya va a cumplir 100 años, se generó en los años 20 entre Albert Einstein y Niels Bohr, en torno al llamado principio de realismo local. Y bueno, ya está visto para sentencia. Los resultados han sido publicados hace un par de semanas en la revista Nature. Esto del realismo local viene a decir que es posible predecir el comportamiento de cualquier cuerpo si se conocen todas las variables posibles de un sistema concreto. Siendo así, incluso podríamos determinar qué número sale de la lotería, porque en función del tamaño de las bolas, de su peso, de la fricción que generan entre ellas, las vueltas que da, etcétera, podríamos llegar a saber. Pero, ¿qué decía? De ahí la famosa frase, por cierto, de Einstein: Dios no juega los dados, todo está predecible, ¿no? Y por su parte, Bohr decía que esto, que es válido para la física clásica, pues no se puede aplicar a la mecánica cuántica, habida cuenta de que los sistemas cuánticos son impredecibles, aunque conozcas todas las variables. Hay un famoso principio de esa física cuántica, que es el de Heisenberg, que llevado a la filosofía de la, se llama el principio de indeterminación, que llevado al principio de la filosofía de la ciencia, como no podemos predecir más que el lugar donde estuvo una partícula, pues podemos decir que viajamos de un pasado cierto a un futuro incierto. Me parece maravilloso. Pues bien, resulta que en las partículas influyen factores como la observación, como la mirada, y alterar el estado de una partícula e incluso el de su pareja si ésta está en estado de entrelazamiento cuántico es lo que ha hecho un experimento, bueno, se hizo el 30 de noviembre de 2016, pero los resultados no han pasado todos los filtros hasta la actualidad. Se llama un experimento que lleva por nombre de Big Bell. Es un test que lleva el nombre de su creador, un físico llamado John Stuart Bell, y en el que han participado 100.000 personas de todo el mundo, mediante, como no podía ser de otra manera, el teléfono móvil y otros dispositivos que tenían conexión a Internet. Estos dispositivos, tanto los teléfonos como los ordenadores, tenían un programita que visualizaba lo que es invisible, que son las partículas, como si fuera un videojuego. Y entonces lo que hacían era mandar, de una forma aleatoria, unos o ceros, es decir, lenguaje binario, una respuesta que puede ser un sí o no, un blanco, un negro, un bit o un no bit, ¿de acuerdo? Pues bien, estos datos fueron procesados en 12 laboratorios, alguno de ellos incluso en España, concretamente en Barcelona, para determinar qué influencia tenían en eso que antes decíamos, ¿no? En si se entrelazaban las partículas, si no lo hacían, si cambiaban de comportamiento, y los resultados obtenidos están en total desacuerdo con la visión de Einstein. Es decir, que Bohr tenía razón. La mirada, el hecho de mirar, hace que el comportamiento a nivel cuántico varíe, y en consecuencia, si esto es así, ¿qué no puede suceder cuando nosotros estamos mirando, ¿verdad?, al cogote de una persona y repetidamente vemos que se gira? O estamos deseando... Que eso, perdona, Giuseppe, es lo que se dice que se puede hacer, que se puede influir en el mundo de alrededor, y que mirando a la parte de atrás de una persona, esa persona igual se vuelve, quizá como consecuencia de nuestra acción, ¿no? Claro, básicamente eso es lo que dice ese experimento, ¿no? Eso que es muy esotérico, porque evidentemente ahí podrías tú interpretarlo como que es un mensaje telepático, como es un no sé qué. Si tú lo llevas al terreno de la electrónica, donde el funcionamiento de lo cuántico está al orden del día, de los computadores, de la luz, del mundo de las partículas, pues tú puedes alterar un determinado resultado solo con mirarlo, alterar la cantidad de unos o de ceros que recibe como respuesta ese sistema y en consecuencia variarlo. A mí me parece un experimento increíble y que demuestra dos cosas. Una, que la mirada tiene una potencia, una acción, y segundo, que lo que hasta ahora sostenían muchos físicos teóricos, que es que esto no se puede llevar a la realidad, que lo que ocurre en el mundo de las partículas se queda en el mundo de la partícula, pues no es así. Ahora sabemos que incluso podemos hacer, mirando esas partículas, que se entrelacen o que no se entrelacen esas partículas y, por tanto, le afecten los campos magnéticos, geomagnéticos, etcétera, a esas partículas. Esto nos demuestra la fuerza de lo inaprensible, aparentemente, el mundo del misterio que Clara Tauces, nuestra invitada esta noche, lo lleva investigando décadas. Este libro, este trabajo que acaba de publicar, el Cuaderno de Investigación de Fenómenos Extraños, cuenta su filosofía, cuenta algunos casos, y cuenta, por ejemplo, Clara, cómo en la investigación de estos fenómenos, lo importante, lo hemos dicho antes, lo importante es el testimonio, los testigos, lo que dicen las personas, pero a veces también se utiliza aparatos y tecnología para tratar de averiguar algo más. Sí, a veces se utiliza lo que se tiene en uso, o si no lo tienes tú, intentas que alguien que lo tenga te lo preste. Lo más normal suele ser la segunda opción. Claro, tú cuentas y hablas de una serie de aparatos que se pueden utilizar en las investigaciones. Sí, vamos, yo creo que básicamente el mejor aparato, entre comillas, es el sentido común. Exacto, completamente de acuerdo. Ese no falla. Para todo. Y luego hay diferentes aparatos que en función de lo que vayas a investigar, pues te pueden servir o no como ayuda. Y luego hay una serie de aparatos más de nueva generación que, en mi opinión, no valen para prácticamente nada y lo que hacen es sacar el dinero. e incluso aplicaciones de teléfonos móviles que se utilizan con mucha ligereza, ¿no? Que son realmente interfaces que no aportan nada. Luego hay otras que sí que pueden ser útiles. Pero vamos, básicamente yo creo que lo que tú no tengas, porque claro, parece que es que si tienes muchos aparatos, pues que investigas mejor o que pues puedes captar. Y claro. Eso no. O sea, son cosas que son caprichosas, que puede suceder y muchas veces pasa que cuando sucede algo extraño, en ese momento no hay nada registrándolo, pese a tener ahí mucho aparataje. Entonces, no quiero transmitir la idea de que hay que tener equipos caros y tal, porque no lo creo así realmente. Por ejemplo, ¿tú estás a favor de alguna de esas investigaciones en las que se han utilizado contadores Geiger, captadores de alteraciones geomagnéticas, sí, hay algunas de temperaturas? Que sí. Por ejemplo, lo que hemos contado de la cornudilla, por ejemplo, el geomagnetómetro que tiene... Que lo utilizaste, sí. Que lo utilizamos con Rafael Balaguer, para empezar necesitas a alguien que sepa utilizarlo y que sepa interpretar esos resultados que están saliendo, ¿no? O a veces se han utilizado efectivamente contadores Geiger un poco para ver radioactividad en determinados casos que tienen justificación que se use, es decir, donde ha habido pues una incidencia de radioactividad para comprobar si eso sigue ahí, ¿no? Si esa radioactividad está presente en el terreno, se cogen muestras y se analizan. Pero, como digo, yo creo que hay otra serie de aparatos en los que yo, por ejemplo, no confío absolutamente nada, como por ejemplo la Spirit Box famosa, que está muy de moda. El otro día hicisteis en la presentación de tu libro un pequeño taller, ¿no? Había muchas demandas de preguntas, había mucha gente interesada en intentar, pues eso, empezar a investigar este tipo de fenómenos. Pues la verdad es que sí me estoy encontrando que la gente le interesa el tema más de lo que parece. De hecho, el motivo de escribir este libro fue que me escribía mucha gente preguntando cosas que yo imagino que a vosotros os pasará, os preguntarán dudas o tal, y muchas veces no puedes contestar a todo el mundo. Y desde luego yo habría agradecido cuando empezaba a tener un libro, no digo que sea el mío, pero tener un libro de características similares a este en el que poder empezar a mover tus primeros pasos. Porque este libro un poco es la respuesta a todas esas cartas. Claro, y fíjate que de hecho cuando yo empecé a interesarme por estos fenómenos, te hablo hace muchos años de niña, yo desde que tengo uso de razón me interesa el misterio, y cuando te dicen que quieres ser de mayor, pues yo ya tenía dos cosas claras, una que quería escribir, que lo sigo haciendo, y otra que me interesaba todo lo del misterio, que lo llamaba el misterio porque era cosa genérica, me interesaba todo. Sí. Y yo escribí a Jiménez del Oso porque yo le veía en la televisión y a mí, pues claro, yo veía, bueno, pues si alguien me puede indicar en qué universidad estudiar esto, es él. Jiménez, escribía a mano además, Jiménez del Oso nunca me contestó. Luego cuando lo conocí en persona, pues nos reímos, ¿no? Porque claro, él decía que, mira, mejor que no haberte contestado, porque eso me obligó a moverme y a empezar a acudir a congresos, a tertulias, a charlas, a conferencias, a todo, que fue en parte como conocí a muchos de los que estáis aquí, porque fue en esas situaciones en las que empecé a entablar conocimiento con vosotros, por ejemplo. Y Jiménez del Oso te hubiera contestado que no existe ninguna titulación oficial, ningún estudio sobre estas temáticas. Fíjate qué paradoja, ¿eh? Para saber que eso, todo claro, está en la cabeza, tenías ¿no? que haber escrito, pero no Fernando, sino Sebastián Darbo, que sé si te hubiera orientado. Sí. ¿A qué escuela ir? La cosa es que efectivamente, además, en aquella época, ahora no pasa tanto esto, pero en aquella época había varios centros privados que ofertaban cursos que los anunciaban como universitarios, que eso es lo grave. Porque claro, si es un centro privado, yo hago un curso de parapsicología para que se apunte la gente, pero yo no estoy diciendo que es una titulación universitaria, que era lo que sucedía en muchos de estos centros. Entonces, claro, mi padre es estaba horrorizado. Centros, Clara, o sea, me decía que me había morido de hambre, eso me decía, y que cambiara de en algunos de esos centros, visión. Clara, ocurría que pagaban sumas importantes de dinero. Además, muchos estaban allí, estaban en Barcelona. En muchos. Barcelona, por eso, sí, por eso. Sí, tú los conoces bien. Conozco muy bien el asunto. Y algunos pagaban grandes sumas de dinero por tener un título universitario de Miami, pero eran como los de Cristina Cifuentes, de estos que no existen, ¿sabes? Sí, por eso. Yo tengo unos cuantos, porque ahí se fueron todas mis asignaciones semanales de la Yo también tengo unos cuantos. Tú pagas. ¿Te puedo contar un par de anécdotas de Clara Tauces? Uy, Dios mío. Que estaba, claro. Ahora sí, porque Clara, cuando antes me preguntaste por el caso del crimen de la calle Gallur, es que Clara, cuando yo la conocí, era un referente de la investigación. O sea, este mundo, como casi todos, es muy masculino, muy machista. En el mundo del misterio, el papel de la mujer suele estar relegado al de sensitiva, a la psíquica, a la medium, mientras que los investigadores, los ufólogos, los parapsicólogos, son los siempre machotes. Son... Exactamente. Entonces, Clara, sí, menudita, joven, pues nos daba sopa con ondas a todos. Y yo recuerdo un par de Pero perdona, de casos... es que Clara es un poco la heredera de Margarita Landi, por ejemplo, ¿no? Es decir... Margarita Landi era un, para mí un referente. Claro, qué guay. Clara hizo un trabajo, el proyecto Maitella, ¿no? Una investigación sobre el mundo de las mancias, elaborando el perfil del cliente, de los mánticos y demás, que yo no he visto nada parecido. Ese es el tipo de trabajos que yo pienso que se deben hacer, ¿no? Pero yo recuerdo el día que Clara me hizo, sembró dudas en el planteamiento que yo tenía con la grafología, con la que siempre he sido muy escéptico, que ahora, entre otras muchas cosas, es grafóloga. ¿Lo puedo contar, lo de, sí, de Blanco? Pues ahora es muy conocido, ahora todo el mundo habla del caso, pero en su día, cuando yo me metí en el Archivo Histórico del Reino de Galicia para rescatar el proceso judicial del hombre lobo de Allariz, era un tema muy desconocido. Entonces, entre todas las cosas que yo hice, yo le envié a Clara unas muestras caligráficas que saqué del sumario con la firma de Manuel Blanco Romasanta. Pero Clara no sabía quién era Blanco Romasanta. Es que además no firmaba Romasanta, firmaba Blanco. Blanco. Claro, yo le pido que me haga un informe grafológico, y cuando vuelvo a Madrid, coincidimos un grupo de amigos, creo que era durante el Congreso Mundial de Parapsicología que estaba celebrando en Madrid, coincidimos un grupo de amigos y a comer, y vino Clara, ¿no? Y estaba Miguel Blanco presente también. Y yo recuerdo el otro Blanco, que no tiene nada que ver, por anécdota. Claro, es familiar del hombre lobo. La anécdota es que, claro, Clara llega, pues yo le insisto mucho en que si tiene ya preparado el informe, si me lo puede acercar, que tengo muchas ganas de leerlo. Entonces llega Clara y cuando ve a Miguel se queda así la pobre. Diciendo, y yo le pedí, si ¿tienes el informe? Este. No, casi te lo doy después. Me es que dijo, tampoco me, no, él no me dijo de qué se trataba. Claro, o sea, me dijo un caso que estoy investigando. No, pero por favor. Claro, pensaba que le habías entregado la firma de él. ¿Qué te sale? Digo, no, mejor te lo cuento en otro momento. Después de mucho insistirle, claro, empieza a hacer una radiografía de un psicópata homicida calcada, sin saber que estábamos hablando de uno de los primeros asesinos en serie españoles. Y la pobre, a medida que iba hablando, miraba hacia Miguel de Rojo y le decía, no será familia tuya, ¿no? Entonces, Manuel Blanco Romasanta, que has mencionado, es conocido como el hombre lobo de Allariz. En el siglo XIX, ese terrible... todo lo que hizo, bueno, fue 9 asesinatos. ¿Y te llegó a salir, te llegó a salir ese puntito femenino que siempre se ha comentado que podría llegar a tener Roma Santa en la firma o no? Yo no me acuerdo. Yo creo que no. La firma de Roma Santa, por lo que recuerdo, era una firma súper angulosa, que eso se presupone, es decir, no es necesariamente así, pero antiguamente las escrituras estaban mucho más marcadas. O sea, era más fácil saber si una escritura era de un hombre o de una mujer, precisamente porque solamente hay que ver la vestimenta, las modas, los usos, las costumbres, eran más marcados también. Entonces, las escrituras denotaban también esa inclinación como de manera mucho más clara que hoy día, ¿no? Y la de Roma Santa era bastante angulosa, muy, muy desagradable como escritura. Ya me sorprendió que escribiera, cuando ya supe de la época del personaje, que supiera firmar, o sea, que escribiera, por lo menos su nombre, ¿no? Pero no, y eso es otra cosa que también se ha especulado con Jack el Destripador, precisamente que pudiera estar ser una mujer y tal, que yo también creo que no, por cómo es esa letra, ¿no? De la que, por lo menos, de las que se supone que de verdad son de Jack el Destripador. Y no sabemos cómo era la firma, tampoco sabemos cómo era la letra, pero sabemos que su fantasma ahora mismo se está apareciendo en un castillo. Hablamos, Lorenzo Fernández, de Guillermo el Conquistador. Jo, estas son las historias que yo estoy seguro que, bueno, no estoy seguro, es que lo sé, que a Clara le encantan tanto, puede que más que a mí, ¿no? Porque claro, cuando hablamos del Reino Unido, es que, y nos vamos a lugares como estos, ¿no? Estos enclaves tan históricos, cuando surgen estas historias de fantasmas que vienen además de siglos atrás, ¡buah!, es que es una delicia leerlas, ¿no? Estamos hablando del castillo de Berry Pomeroy, se encuentra en Devon del Sur, en Inglaterra, y para que os hagáis una idea, fue levantado en el año 1305, hace ya un porrón de años por Henry de Pomeroy, el señor de estas tierras, concretamente en un latifundio que pertenecía al rey de Inglaterra, Guillermo el Conquistador. Bueno, pues este parece ser que se lo cedió tiempo después, a raíz de que la familia Pomeroy apoyó a la monarquía durante la invasión normanda en la batalla de Hastings. Bueno, pues hay que decir que desde aquel día la tradición asegura que son muy poquitos los que han podido dormir tranquilos en el castillo de Berry Pomeroy. Bueno, eso es más o menos lo que dicen las leyendas. Lo que ocurre es que en sitios así podemos decir que las leyendas a veces se hacen realidad, ¿no? Y precisamente hace muy poquito tiempo, estamos hablando de hace apenas 3-4 semanas, esa leyenda ha vuelto a cobrar forma, porque además este lugar, el castillo de Berry Pomeroy, que está en unas fantásticas condiciones, ¿no?, para visitarlo, es de esos lugares en los que habitualmente y especialmente durante la madrugada pues te encuentras no a investigadores, sino a experimentadores. Hay mucha chavalería que van a este lugar, atraídos por la historia más o menos oscura, ¿no?, que atesora el castillo, pues para experimentar, pues para intentar visualizar algo, grabar voces, especialmente cuando hay dos personajes fundamentales en la historia de Berry Pomeroy. Por un lado, una dama de blanco, Lady Margaret, ¿no?, según cuenta la historia. Parece ser que el señor Henry de Pomeroy, cuando parte a la guerra, entonces las guerras duraban un porrón, pero más duraba la ida y la vuelta, porque dicen que esta mujer estuvo sola durante 20 años, tiempo que aprovechó su hermana, que al parecer tenía mucha envidia de la belleza, para poco menos que emparedarla. Bueno, pues al cabo de los años, a esta pobre mujer no le quedó más remedio que morirse, y dicen que se aparece precisamente por los largos pasillos de Berry Pomeroy, pues entonando un lánguido cántico, ¿no?, de muerte, al igual que la Dama Azul, que en este caso no es la de Ágreda, sino que también hay una Dama Azul en este lugar, muy parecida en este sentido a las apariciones que se producen en la Galicia de Manuel, ¿no? Me refiero a la Santa Compaña. Lo que pasa es que en este caso la Santa Compaña va sola. Es una mujer que va vestida de blanco y de azul, perdón, y que si tú la ves a altas horas de la madrugada, como cuenta la Llorona argentina. Sí, sí. En este caso lo que cuenta la tradición es que al día siguiente te mueres. Es decir, no hay tu tía. Y de hecho hay mucha documentación al respecto, ¿no? Incluso documentación médica de gente que ha sido atendida por los médicos de la región. Estamos hablando principalmente de textos del siglo XVIII o siglo XIX, no hay actuales, donde sí se hace referencia a personas que, estando en un proceso de enfermedad más o menos pasable, pues a raíz de encontrarse con la Dama de Azul, al día siguiente, a las pocas horas, fallecían. Bueno, pues lo que ha ocurrido hace muy pocas semanas tiene tres protagonistas de 19 y 20 años, ¿no? Dos de 20 y una de 19. Concretamente, una de ellas es la que ha declarado, la que ha contado lo que les ocurrió esa noche madrugada. Es muy llamativo, es muy llamativo. Estamos hablando de Chloe Dish. Ella iba con dos amigos, Charlie Flanagan y Tyler Dow. Bueno, pues al parecer estaban durante eso de la una de la madrugada, justo en la entrada del castillo, y empezaron a observar unas extrañas luces, ¿no? Ellos hablaban, pues, lo que nosotros en nuestro argot particularmente hortera llamamos Foo Fighter, ¿no? Esas pequeñas luminosidades que están a una cierta altura, no están en el cielo, pues suelen estar aproximadamente a un metro y medio, dos metros y medio como mucho del suelo. Bueno, pues ellos empiezan a ver estas candelas durante la madrugada que se van aproximando. Bueno, pues en un principio, ¿qué es lo que piensan? Lógicamente, lo que pensaríamos cualquiera si estuviéramos en su lugar y fuéramos de experimentadores a un sitio como este. Hay más experimentadores, con lo cual vamos a montar una fiesta paranormal que no veas. Lo que ocurre es que detrás de esas luces no había aparentemente nadie. ¿Qué fue lo que hicieron entonces? Bueno, pues asegura Chloe que Tyler, ya dice textualmente, cito textualmente, Tyler ya había estado aquí en algunas ocasiones, así que hizo de guía de visita, ¿no?, por el lugar. Él decía que aquel sitio tenía fama de estar encantado, pero lo que jamás imaginé, dice Chloe, es que yo iba a lograr algo extraño. Bueno, pues hay un momento, un instante de esa madrugada en el que Chloe está grabando. Está grabando concretamente la fachada principal del castillo de Berry Pomeroy, concretamente lo que se conoce como el Salto de Pomeroy. ¿Por qué se conoce así? Bueno, pues porque dos personajes, dos hermanos de la familia Pomeroy, sintiendo que el castillo estaba sitiado y antes de entregarse a las hordas enemigas, deciden montar en su caballo, recorrer las almenas y arrojarse al vacío. De ahí el nombre de Salto Pomeroy. ¿Qué es lo que ocurre en esa grabación? Yo invito a nuestros oyentes a que en San Google busquen Castillo Berry Pomeroy grabación, porque van a alucinar, porque no tiene ningún sentido que eso sea un fraude, no tiene ningún sentido que sea un montaje, y si es un montaje, es un montaje tremendamente bien elaborado dentro de lo cutre que es la grabación que podría obtener cualquiera. Lo que se ve en ese instante es cómo uno de los integrantes de este equipo lanza un flashazo con su cámara de fotos, hay otro que está grabando, se aprecia perfectamente que hay un fortísimo viento, ese viento mueve algo que parece ser polvo, ¿no?, que va en una sola dirección, casi casi como si fuera una canalización de polvo, y en el instante en el que el flash se está apagando, esto evidentemente lo vemos a cámara lenta, en el momento en el que el flash se está apagando, se ve lo que aparentemente, y yo que soy muy torpe para ver estas cosas, pero se ve lo que aparentemente es un caballo luminoso con dos personajes montados. No nos imaginemos un caballo de luz como los de feria con dos tíos montados, no. Se intuye la silueta de lo que parece ser un caballo que está pasando a toda velocidad por esa corriente de polvo o de viento o de lo que sea, con aparentemente dos personajes montados. Para que os hagáis una idea, sería lo más parecido a esa imagen icónica que tenemos en la cabeza de los dos templarios montados en un caballo del sello de la Orden de los Templarios, ¿no? Pero en este caso imaginémonos de luz y aproximadamente a unos dos metros y medio de altura por encima de las cabezas de las personas que están allí. Porque de hecho delante de la grabación está Tyler con su cámara lanzando el flashazo y se queda mirando. Él en ese instante no ve nada y dice, uy, ¿habéis visto cuánto polvo? O algo así dice, ¿no? Es posteriormente cuando revisan, una vez que llegan a casa, cuando revisan la grabación, cuando se dan cuenta de que ahí se ha captado algo brutal. Voy a intentar encontrar la grabación y la vamos a colgar en Twitter con el hashtag Rosavientos para que lo vean nuestros oyentes y a ver qué opinan también, porque verdaderamente es de las cosas más extrañas. Yo no sé si hay algo extraño ahí detrás, pero desde luego el lugar, por la historia que tiene, por lo que ha ocurrido allí, por lo que los testigos, antes hablábamos de los testigos, por lo que hay que creer en la palabra muchas veces del testigo, porque es el único filtro, como tú decías, Clara, que tenemos. Solo por eso yo creo que si hay un lugar donde esto puede ocurrir, es precisamente Berry Pomeroy. Dice Clara Tauces precisamente al comienzo de su libro, los casos están ahí, los testimonios también, así como los indicios, pero lo cierto es que estos fenómenos continúan resistiéndose a ser destripados por la ciencia. Al comienzo de este trabajo, de este libro titulado Cuaderno de Investigación de Fenómenos Extraños, y su autora Clara Tauces es una investigadora, es una periodista, alguien muy querido por todos nosotros, y que es un placer y un lujo que hayas compartido estos minutos con nosotros en la tertulia Zona Cero. Muchas gracias, Bruno, y gracias a todos, y gracias por invitarme, y en fin, que ha sido un placer. Esperamos tenerte en alguna otra ocasión, cuando queráis. Y gracias por tu trabajo de tanto tiempo, por todas tus investigaciones serias, rigurosas. Es un ejemplo de lo que debe ser la investigación de estas temáticas. Menos ruido, menos fuegos artificiales y más pólvora, más investigación de verdad. Porque tú lo demuestras ahí. Por un lado está la investigación y por otro lado la divulgación. Se puede compaginar o no, pero no son lo mismo. No, no. Además, yo en el libro lo intento distinguir, porque creo que compararlo es absurdo, pero no son cosas que son sinónimas. Manuel Carballal, antes de las noticias de las 3 de la madrugada en Onda Cero, Clara Tauces, ¿has contado tú algunas de las cosas que ha hecho, o uno de sus trabajos, alguna de sus investigaciones, la grafología, que también es una de las grandes investigadoras de nuestro país, ¿no? Sí, y sobre todo pionera, porque te decía que en un tiempo en que estos temas todavía estaban más masculinizados, si cabe, que ahora, Clara suponía un soplo de aire puro y de aire fresco y una visión de estos temas que nos ayudó mucho a todos nosotros cuando empezábamos. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos. Nos queda todavía una hora por delante en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. estamos en la Rosa de los Vientos en Onda Cero, Almadía Rosa Vientos en 20, nuestro perfil, nuestro hashtag, nuestra etiqueta en Twitter. Ayer fue un día importante, la victoria de la 13ª Copa Europa del Real Madrid. Todos los trending topics, todos los 10 primeros eran relacionados con el partido que se había vivido en Kiev, donde decían que había guerra hace muy poquito, pero bueno. Todos los trending topics de los 10 primeros temas más importantes en Twitter eran del partido. Todos menos uno. Almadía Rosa Vientos en 20, que llegó a ser número 4 durante la noche. Número 4 en los trending topics. Tenemos que agradecer muchísimo, por supuesto, a todos nuestros oyentes que estén ahí, que nos ayuden, que nos hagan estar día tras día. Y en la página web tienen aquellos que no hayan podido escuchar el programa, o que lo quieran volver a escuchar, o que quieran cualquier programa, cualquier sección. www.ondacero.es, en la página web de esta cadena de emisoras, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. El programa en donde ahora os vamos a contar algo que pudo o no ocurrir, los arqueólogos lo están investigando, una masacre. Dinamarca, nos situamos, una investigación, ahora se han conocido los datos. Silvia Casasola. Pues ocurrió. El problema es que son de estas batallas que, como no salen en los libros ni en las crónicas, pues como que se han quedado por ahí perdidas, en el limbo. Pero las pruebas están, de hecho, se han encontrado nada menos que más de 2.000 huesos amontonados, y bueno, pues se lo han encontrado en Dinamarca, en el humedal de Alkenenge, en el centro de la península de Jutlandia. Y les han hecho el carbono 14 a estos huesos, y lo que han dicho, pues, que datan, pues, de la época de Jesucristo. Han hecho una horquilla bastante amplia entre el año 2 antes de Cristo y el 54 después. Y bueno, pues han sido arqueólogos que, en colaboración con la Universidad de Aarhus y también con los museos de Skanderborg y Mosgar, pues nada, resulta que esta fosa ósea la han encontrado, que estaba bajo un lago en esta zona de un humedal. Estos más de 2.000 huesos corresponden, según han hecho ellos los cálculos, a 83 individuos. Esos 83 individuos son hombres, edad entre 20 y 40 años. Y no es solamente esto que han encontrado, es que piensan que van a seguir excavando y que en la zona van a seguir encontrando y pueden llegar a, pues, a hallar restos de 380 cadáveres o más. Cosas que hacen un poco la investigación que les han llamado la atención, pues esta montonera de huesos, una de las características que les parece más curiosa es eso, que estén bajo este lago y que además de estos huesos de personas, de humanos, había huesos de animales, había armas y había también como unas vasijas con restos de alimentos. Todo esto, según los arqueólogos, apunta a que era un ritual. Y por lo visto es que, según comentaban los romanos, porque la época en la que datan estos huesos encontrados, pues era la época en que estaba el Imperio Romano intentando conquistar la zona germana. ¿Qué pasa? Pues que muchos clanes germanos lo que hacían era, según iban huyendo de los romanos, sin querer, se enfrentaban a otros grupos germanos. Entonces, según los expertos, lo que dicen es que no es estos restos de una batalla entre romanos y germanos, sino que en realidad es de una batalla o de un conflicto que hubo un enfrentamiento entre dos grupos de germanos. Además, los huesos que han encontrado no tienen cicatrices antiguas, por lo que piensan que corresponden a labriegos o pastores. O sea que imaginaros que a lo mejor vienen unos germanos huyendo de los romanos, se encuentran con otro pueblo, otro poblado de germanos, y los directamente los machacan, los matan. Esos restos óseos, bueno, esos restos de personas, de esos cadáveres, esos 83 individuos, se quedaron entre 6 meses y 1 año expuestos a la intemperie. Pues los depredadores los han mordido, zorros, perros y otro tipo de animales carroñeros, de aves, han dejado su huella en estos huesos. Los arqueólogos lo han comprobado. ¿Qué es lo que hicieron después? Que aquí es lo que ya riza el rizo un poco, y es lo que los romanos antes comentaban y dejaron crónicas, porque los germanos no lo dejaban escrito, era tradición oral. pero los romanos sí dejaron crónicas de la brutalidad de los germanos, aparte de cómo se enfrentaban a ellos, la ferocidad que tenían, pero también de los rituales que hacían. ¿Y qué es el ritual que han hecho? Pues es que pasados esos 6 meses o un año, alguien o un grupo de personas cogieron estos restos, los agruparon, desollaron, descarnaron, trocearon, hicieron todo este tipo de amalgama, hicieron el ritual con estos animales, hicieron el ritual con estas armas, y una vez que tenían todo esto, cogieron y lo lanzaron al fondo de ese lago. ¿Qué es lo que dicen los arqueólogos? Pues que este hallazgo es muy importante. ¿Por qué? Primero, porque lo que pasa con este hallazgo es que se confirma esas crónicas que decían los romanos, de que esto era así, de que había rituales muy bestias, y luego también otra segunda lectura, y es que posteriores tumbas de armas pues han encontrado que se hacía este tipo de cosas, pero solo con las armas de los enemigos a los que se habían enfrentado, no con restos óseos. O sea, eso es lo que después habría trascendido, con lo cual ya hay una tradición entre los germanos que hacían este tipo de cosas. También, ¿qué es lo que quieren hacer? Pues, por lo visto, estos restos óseos no dan ninguna pista de qué clanes de germanos podrían ser, porque no hay nada que los identifique. Entonces, se están planteando hacer unos estudios de ADN para poder, pues me imagino que confrontar en la zona de otras personas que haya, a ver si pueden ser pues antepasados suyos. Y otras de las cosas que también están y pretenden hacer, porque una de las cosas que les han llamado también mucho la atención es que había una especie de pieza, de palo, que tenía insertados 4 huesos coaxales de caderas. Que no saben muy bien eso por qué es. Es que a lo mejor había alguien allí, una especie de hechicero o alguien que a lo mejor estuviera dirigiendo el ritual. No lo tienen muy claro. Y una de las cosas que comentan es que en esta zona donde se han encontrado estos huesos hay un bosque, y ese bosque está considerado por la gente de allí como un bosque sagrado, y entonces tampoco tienen muy claro si directamente allí tuvo lugar la batalla, ese enfrentamiento, o lo que hicieron fue que una vez que hubo la batalla en otro sitio, cogieron y trasladaron todos esos huesos allí, que es en la zona donde se hacía el ritual. Pero bueno, la verdad es que llama muchísimo la atención que esta cantidad de huesos hayan encontrado y que pues eso, que son esos rituales de óseos, de los enemigos vencidos, como que quieren que desaparezcan y que los eliminen. Y que gracias a esta investigación arqueológica se están conociendo muchas cosas, además, como muchas cosas podemos conocer yendo al kiosco y buscando la revista Enigmas. Y podemos conocer, está con nosotros su director, podemos conocer este mes, Lorenzo Fernández, que de algún modo los templarios siguieron existiendo después de su desaparición. Bueno, han pasado ya muchos años, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros, que tampoco somos muy amigos, nos pasa como a ti de colocar demasiadas efemérides en la portada de la revista. Lo que sí es cierto es que estamos en, pues eso, ¿no? Desde la fundación estamos en 1118 y 2018, con lo cual estamos en una cifra bastante redondita. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues repasar un poco, porque de los templarios considero que ya se ha escrito mucho y en ocasiones hasta demasiado. Pero hemos repasado un poco esos puntos oscuros, ¿no?, que pudo tener la Orden del Temple, y nos hemos desplazado a tiempos más actuales para ver si el Temple, de una forma u otra, ha sobrevivido al paso de los años, ha sobrevivido a los ataques de, en este caso, de los reyes de su tiempo, y han sobrevivido a las hogueras, por lo menos el mensaje que transmitieron. ¿Y a quién hemos buscado? Bueno, pues hemos buscado para hacer este tema de portada a una de las personas que precisamente más sabe de templarios, yo creo que por lo menos en nuestro país. ¿Quién es ese personaje? Bueno, pues dilo tú. Josep Guijarro, ¿verdad? Yo pensaba que iba a decir que bebe como templario. Ya. también, en alguna ocasión. Hemos compartido. Qué malo. Qué malo es, ¿eh? Bueno, ¿qué quieres que te diga? Pues sí, es verdad que no que bebo, sino que me... Evidentemente. Pero no cuentes demasiado, porque si no la credibilidad del reportaje que has escrito... Que cuando bebes te sientes más neotemplario, ¿no? Más eufórico, más non nobis, ¿eh? Pero efectivamente hemos intentado ahondar en la legitimidad o no de lo que se conocen como órdenes templarias actuales, que están muy próximas a las órdenes y valores de la caballería antigua, pero llevadas al siglo XXI, y qué legitimidad puede tener esto, ¿no?, dentro de la transmisión esotérica. Volvemos al término que debatíamos con Clara anteriormente, habida cuenta de que algunos aseguran que tras ese proceso inquisitorial que terminó con los grandes jefes del temple en la hoguera, pudo existir una transmisión clandestina. Lo que pasa es que son muchos años, dos siglos, hasta que no aparecen lo que podríamos denominar los primeros resortes esotéricos en masonería, en órdenes de otras características, que al fin y al cabo yo creo que no se pueden decir que son legítimamente el temple, ya son otra cosa. El temple murió en 1314 y es evidente que lo que hay ahora pues es otra historia, un contubernio, algunos para hacer negocio, otros legítimamente porque sienten que los valores de la caballería templaria están ahora mejor postulados que nunca ante la necesidad imperiosa de moralidad en el tiempo que tenemos, y poco más hay que contar. Ese tema se puede encontrar, insistimos, en la revista Enigmas, el mundo de los templarios. Se están encontrando muchas cosas nuevas, diferentes, sobre los, entre comillas, templarios modernos. ¿Cómo se puede encontrar en el futuro, verdad, Juanjo? Gracias a las nuevas técnicas, una vez más lo moderno, lo que se está descubriendo, el ADN, gracias a eso se puede encontrar nada más y nada menos que al monstruo del Lago Ness. Sí, el tema del monstruo del Lago Ness, una nueva manera de intentar capturarlo, y en esta ocasión es por los restos que puede haber dejado en el agua. Se ha puesto en marcha algo que ya en su día también comentamos aquí, que es el... Hablamos de pipicaca. Sí, pipicaca, sí. Pipicaca. Todos sois unos mal pensados. No, pero, perdona, pero es que sí. Si hay un, si hay un, lo que se conoce vulgarmente como mojón flotante... ¿Y si es del monstruo? Pues hay que analizarlo, claro. Si a lo mejor lo que están viendo es el mojón y no el monstruo, ¿no? Claro. Puede ser. Hombre, si el tamaño del monstruo es como dicen, seguro dicen... En mi tierra dicen así como el mulo, así como el mulo, así caga el culo, o sea... Bueno, pues sí, básicamente esa es la noticia y nada más. Venga. Al pesito. ¿Quién recogerá el ADN cagarrútico del Nessie? No, bueno, pues eso. Simplemente es una nueva técnica que se denomina ADN ambiental, que se está utilizando muchísimo para detectar la biodiversidad, no solamente en el agua, sino también, por ejemplo, en el suelo de las cuevas prehistóricas, y sin necesidad de... Ahora que ya, por ejemplo, también ya se conoce el genoma del Neandertal, pues tratar de ver restos de ADN, de restos de piel, restos también de excrementos, cualquier tipo de sustancia que deje un animal se puede tratar, y a partir de ahí tratar de identificarlo. Y ahora con Nessie, pues se está tratando de hacer lo mismo. La Universidad Neozelandesa de Otago ha iniciado esta investigación. Van a recoger 300 muestras de agua en distintos puntos del lago, las van a analizar en diferentes laboratorios. Evidentemente aquí hay un problema porque... claro, si es una especie desconocida no se puede cotejar con un ADN, puesto que no se tiene. Entonces lo único que se puede hacer es cotejarlo con ADNs conocidos, y luego si apareciera una muestra genética no clasificada, pues ya sería interesante, ¿no? Pero bueno, el propio investigador dice que no tiene muchas esperanzas, pero sí que lo han hecho sobre todo para tratar de dar con especies invasoras, por ejemplo. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche. Manuel Carballal, gracias. Gracias. Josep Enguijarro, gracias. Un placer, buenas noches. Lorenzo Fernández. Me voy a bañarme en lagones. Con cuidado. No te vaya a querer el mojón. Aparta lo que veas. Y Juan José Sánchez Oro, muchas gracias. Gracias a todos. Ahora vamos a escuchar, bueno, ha comenzado hace tan solo unas horas, este fin de semana, la nueva Feria del Libro en el Parque del Retiro, en Madrid. Ayer estuvo nuestro amigo, nuestro compañero, que aquí lo escucháis todos los sábados, Fernando Rueda. Estará el próximo día 9 de junio. También Laura Falcó. Os contaremos más cosas, más detalles, todos los detalles para poder asistir y estar junto a ella. Nos lo contará la semana que viene, pero también vamos a hablar con ella porque evidentemente hoy siguen sonando los ecos del pasado, siguen sonando esa sección que ahora también se puede encontrar en forma de libro. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Ecos del pasado. Monjas ensangrentadas, caballos, niños, fantasmas. Vamos a hablar esta noche en los ecos del pasado de Boimering Manor. Una mansión que se encuentra en Inglaterra. Vamos a comentar y vamos a decir qué es lo que pasa allí. Lo vamos a hacer aquí en Ecos del Pasado con Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Y nos tenemos que sitiar en Inglaterra. Dicen que es o que puede ser uno de los lugares más encantados del país. Efectivamente, está en Portsmouth, en Inglaterra, evidentemente. Y bueno, y es un lugar, es que es un rincón, la verdad, oscuro en todos los sentidos. Pensemos que es una casa que, aunque aparentemente no sea tan antigua, es muy antigua. De hecho, la propiedad fue recientemente puesta a la venta en el año 2010 por el Ayuntamiento de Portsmouth por un precio de unos $600,000, unos 375.000 libras. Y quien quiera, pues bueno, puede tener una casa con fantasma, ¿qué más quiere? Pero como comentábamos, es una casa muy, muy antigua. Tiene parte de su estructura data del siglo XVI, con lo cual, imaginémonos la historia que arrastra la casa en general, ¿no? Los registros muestran que el primer propietario de Boimering Manor fue el rey Eduardo el Confesor en 1042. Yo creo que es uno de los lugares más antiguos que hemos hablado, como construcción al menos. Pero bueno, luego de la batalla de Hastings, cayó en manos del rey Guillermo el Conquistador, esto fue hasta el 1084, y la casa durante toda su vida ha sido alterada en numerosas ocasiones, renovada continuamente a lo largo de los siglos. Sin embargo, ha seguido manteniendo trozos y materiales que se remontan a la época medieval, incluso dicen que a la antigua Roma. Es decir, una casa con muchísima historia. Después de haber cambiado de dueño en muchas ocasiones durante cientos de años, la propiedad finalmente fue adoptada por el Consejo Municipal de Portsmouth y tras un corto periodo de tiempo se vendió a una organización privada para la construcción de un hotel. Cuando ese hotel fracasó, no es tan fácil montar un hotel, aunque lo pueda parecer, la propiedad volvió al Consejo, que nuevamente lo volvió a subastar. O sea, ha sido también, en cierta manera, una construcción, un lugar complicado en cuanto a que ha sido vendida a diversas ocasiones y parece que nada acababa de asentarse ahí, que era difícil que las cosas funcionaban. El lugar en la actualidad, después... Digamos que esta última fase comenzó más o menos en 2006, hace poco más de una década, y aparecieron informaciones sobre los diferentes presuntos fantasmas que aparecían en el lugar. Por ejemplo, esa dama vestida de violeta. Efectivamente, se lo consiguió, estuvieron a punto incluso de demolerlo. Luego lo convirtieron en albergue juvenil y muchas partes se acabaron de renovar. Y como dices, los fantasmas son variados, hay muchísimos fantasmas. Y bueno, la dama vestida de violeta es uno de ellos. Cuando Sir Thomas Parr vivió en Boimering Manor, se despertó una noche, dicen, al ver una aparición al pie de su cama. Dicen que era su prima, que había muerto en 1917. Iba con un vestido largo de color violeta y el espíritu le habló de una manera bastante amistosa, contándole pues experiencias religiosas del más allá, incluso hablándole sobre otras familias fallecidas y gente que estaba a punto de fallecer. De pronto, el fantasma le dijo lo siguiente, dijo, bueno, Tommy, querido, debo dejarte ahora mientras esperamos recibir a tía M. O sea, te imagínate que te viene a ver un fantasma y aparte del susto, el fantasma encima te está diciendo que se va a morir la tía, ¿no? Y por la mañana, efectivamente, como dijo la mujer, la dama de Violeta, Parr recibió un telegrama diciéndole que la tía había muerto durante la noche. Esta es la dama de Violeta. Pues la dama Violeta, vaya anuncio hizo, ¿no? Pues sí. Jolines. Pero no es el único sitio y el único supuesto fantasma. Podemos hablar de otro lugar, la habitación azul le llaman, ¿no? Efectivamente, la habitación azul comenta lo siguiente. Dicen que una pariente bastante mayor, anciana, de hecho, de Thomas Parr, el mismo hombre que hablábamos antes, que se hospedaba en esa habitación, en la famosa habitación azul, tenía la costumbre de cerrar la puerta cada noche con llave y además lo comprobaba varias veces porque tenía la obsesión de que podían robar, que podían entrar o agredirla. Dicen que una mañana todos se sorprendieron al hallar la puerta abierta de par en par. Y dicen que a partir de ese momento fue inútil cerrarla porque cada mañana aparecía la habitación abierta, ¿no? O sea que, bueno, que la pobre mujer me imagino que al final murió de un infarto intentando cerrar la pobre habitación y no pudiendo. La historia también es muy curiosa cuando se habla del coro de las monjas. Efectivamente, dicen que Leonard Metcalf, que era un ocupante de la casa, que murió en 1958, dijo que había visto ocasionalmente a un coro de monjas cruzar la sala del señorío a medianoche. Dicen que las monjas estaban cantando y que además el sonido era clarísimo, que podía identificar la música claramente. Su familia nunca creyó la historia, como suele ocurrir en estos casos, pero resulta que más tarde comprobaron, pudieron comprobar tanto él como la familia, que resulta que las monjas de la Hermandad de Santa María de la Virgen habían estado visitando y viviendo en la casa durante un tiempo a mediados del siglo XIX, es decir, que la historia no era tan surrealista y que había motivos para que se manifestara ese coro de monjas. Como hay motivos para que pasen cosas extrañas en la sala de los paneles. Dicen que esa sala es quizás la habitación más temida de todo el edificio. Antiguamente funcionaba como un dormitorio que estaba en la esquina sureste de la casa cuando Metcalf estaba una noche usando el baño que hay dentro de esa misma habitación y se sorprendió al sentir una mano que rozaba su hombro. Bueno, yo creo que más que sorprenderse se asustaría, lógicamente. Se volvió rápidamente, pero no encontró nadie allí. Dicen que es un lugar donde es bastante frecuente que la gente tenga la sensación de opresión, de ello opresivo, que a veces también sientan como la presencia de alguien que está cerca tuyo, incluso, pues como le pasó a Metcalf, la sensación de que alguien te está tocando. Y de hecho comentan que cuando el edificio sirvió como albergue juvenil, el guardián y su esposa decían que no querían entrar en esa habitación, que les da un miedo tremendo. O sea, que es una de las salas quizás con más fenomenología de todo el edificio. Es habitual en este tipo de casos, es una sensación subjetiva, pero en este caso es muy notorio esa sensación de que alguien toca a la persona que está en el más acá y que le toca algo que no se ve, no se percibe, pero que deja su huella. Efectivamente, yo creo que es lo quizás lo que da más miedo, ¿no? Porque es aquello que no vemos, pero que podemos sentir, entonces eso nos impresiona muchísimo. Pero no te lo pierdas, hay personajes todavía más macabros en este edificio. Por ejemplo, la que denominan la monja fantasmal. Estamos hablando de una pequeña habitación que hay en el ático. Justo delante de esa habitación, encima de la sala de los famosos paneles, dicen que hay el espectro de una monja, pero una monja no cualquiera, sino una monja cuyas manos van chorreando sangre, que va mirando hacia abajo como con el pelo en la cara y que suele bajar por la estrecha escalera que conduce desde el ático hasta el resto de la casa. Desde luego, yo estoy segura que cualquiera, incluida yo misma, que me gustan estos temas, me encuentro a este personaje con estas pintas a mitad de la noche y yo no sé si me recuperan o paso a ser parte de la casa también y me quedo como fantasma. Desde luego que sí, esta monja fantasmal le deja su huella. A mí me ha parecido una historia fascinante entre legendarios, una historia que también tiene efectos en la actualidad, en la historia del, se llama así, del imprudente Roddy. Sí, es una leyenda, como muchos de esos sitios tienen leyendas. En este caso es quizás una leyenda bastante infame respecto a la casa, ¿no? Según cuenta la historia, en algún momento de la Edad Media hubo una pareja de recién casados que llegó a la mansión. Y muy temprano de llegar a la mansión, al poco tiempo, el esposo fue llamado a filas, dejando pues a su nueva esposa sola. Cuando Roderick Porchester, que era el reckless Roddy, precisamente, el imprudente Roddy, se enteró del tema, se fue a Weymering con la esperanza de seducir a la joven, que por lo visto era una joven que tenía fama de ser muy bella. Pero el esposo regresó inesperadamente a la casa y persiguió a Roddy fuera de la casa y lo mató mientras intentaba montar en su caballo. Dice la leyenda que cada vez que una pareja de recién casados viene a la mansión, puede escuchar ese caballo, el caballo del imprudente Roddy, galopando por el camino de entrada a la mansión. Es una leyenda, yo creo, original, diferente, curiosa, y en cualquier caso da una lección a todos aquellos que quieran pues abusar de alguna mujer, ¿no? Es una histórica de la literatura y me niego a que no comentemos la parte de la historia de esta casa en la que el hermano de la novelista Jane Austen también tuvo algo que ver. Efectivamente, se llama exactamente Francis Austen y era un distinguido oficial naval británico, hermano, como decías, de Jane Austen, y está enterrado en el cementerio cercano a la iglesia parroquial de Weymering. Él fue el encargado de que la iglesia de San Pedro y la de San fue el encargado de la iglesia de San Pedro y la de San Pablo. Y dicen que pudo haber visitado Weymering cuando este sirvió como vicaría. De hecho, también dicen que Sir Francis Austen ha sido pues testigo de varios fenómenos que han ocurrido en la mansión y como persona pues más o menos reconocida, pues también quizás hace dudar menos, ¿no? Su criterio me parece como que es más fácil creerlo, ¿no? Y en la actualidad el lugar se ha convertido en un destino popular entre quienes se buscan este tipo de experiencias y las investigan. Bueno, de hecho, ya hace tiempo que el lugar, a pesar de ser un lugar público, pues bueno, sufre pues esas investigaciones, numerosas investigaciones, gente que pide permiso para investigar, y comentan que es muy fácil, por ejemplo, toparse o oír espíritus de niños que a veces se oyen, a veces se ven por los pasillos superiores. También dicen que hay caídas bruscas de temperatura, muchísimos orbes, que es fácil grabar psicofonías y que las apariciones, pues imagínate, con el elenco de fantasmas que hemos escrito, yo creo que lo difícil es encontrarte un vivo en vez de un muerto, pero bueno. Dicen también que los investigadores de Spooky Locations comentaron que durante su estancia se tomaron imágenes inexplicables, por ejemplo, algunas de ellas con claras anomalías de luz. Uno de los miembros comentaba, por ejemplo, que en un momento dado de la investigación una mano invisible la bofeteó, o sea, que además de pegarte un susto encima te dan un guantazo. Bueno, y nosotros lo que hemos hecho es buscar en internet www.rutasenmisterio.es y nos hemos encontrado que estáis preparando un viaje a un lugar fascinante en el norte de la península. Le llamamos la Ruta de las Brujas. Efectivamente, para aquellos que les apetezca el 13, 14 y 15 de julio, pues Juan Ignacio Cuesta, Josep Guijarro y Óscar Herradón, tres personas que además conocen muy bien todo lo que es la Ruta de la Brujería, recorrerán con aquellos que quieran acompañarnos Zugarramurdi, Eunate, Aralar, Roncesvalles, toda la tradición de brujas, todo un recorrido precioso por el norte de España, por Navarra, que la verdad es que no deja indiferente a nadie. Yo tengo que decir, cuando estuve en Zugarramurdi, me pareció un enclave, más allá de toda la historia y la leyenda, que tiene un enclave precioso, y para aquellos que no lo conozcan vale la pena, la verdad. Así que ya lo sabéis, 13, 14 y 15 de julio con Juan Ignacio Cuesta, Josep Guijarro y Óscar Herradón, podéis ir a la Ruta de la Brujería en el norte de España. Rutas misterio.es, en donde también descubrimos, lo contamos la semana pasada, que os vais a Escocia. Efectivamente, para aquellos que quieran hacer un viaje un poco más ambicioso, del 26 de agosto al 2 de septiembre, Lorenzo Fernández Bueno, Josep Guijarro y servidora, haremos de guías por un viaje, yo creo, único, un viaje apasionante, un viaje de leyenda y de misterio donde los haya, que es recorrer toda Escocia. Yo creo que para cualquiera que le guste el misterio, Escocia es un país mágico donde los haya, un país lleno de leyendas. No hay fantasma que se precie que no esté en Escocia, no hay castillo que no tenga fantasma. Tenemos lugares tan mágicos como el Mary King's Close, la ciudad enterrada por culpa de la peste, la maldición de Glamis, el cementerio de Greyfriars, donde hay muchísimos fantasmas, toda la leyenda y superstición a lo largo del lago Ness, la capilla de Roslin. Es decir, es un viaje, yo creo, único, inigualable. Llegaremos hasta arriba de todo, hasta Skye, y volveremos a bajar hasta Edimburgo, pues bueno, del 26 de agosto al 2 de septiembre. Quien quiera acompañarnos, rutasmisterio.es. Rutasmisterio.es, insistimos, en la Ruta de las Brujas y el país mistérico por excelencia, Escocia, nada más y nada menos. Todo el mundo puede elegir, ¿eh? Hay destinos fascinantes a los que vais a ir en los próximos Bueno, tiempos. Hay dos opciones, yo creo, además, para diferentes economías, para diferentes gustos, con lo cual, pues, pueden elegir. Bueno, y seguiremos hablando, por supuesto, aquí en La Rosa de los Vientos y en estos ecos del pasado, como no, con Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones, en el Grupo Planeta. Laura, muchas gracias. Gracias a vosotros y buenas noches. Yo era Mujeres con Historia, el relato de Silvia Casasola sobre Emma Goldman. La Rosa de los Vientos. En Onda Cero. Mujeres con Historia. Hubo un tiempo donde una mujer fue declarada la mujer más peligrosa de Norteamérica. Y os preguntaréis por qué. ¿Es que era una asesina en serie? ¿Una terrorista? ¿Una loca peligrosa? No. Emma Goldman, nuestra protagonista de hoy, cometió el terrible delito de expresar lo que sentía, de transmitir su pasión por los ideales que defendía. La revelación, La libertad frente a las convenciones y los prejuicios, eso es por lo que tenemos que luchar. Entonces, ¿por qué Emma era tan peligrosa que incluso el mismo John Edgar Hoover la odiaba y perseguía? El peligro de Emma radicaba en su poder de convocatoria. Ella alentaba a las masas populares seduciéndoles con su oratoria, oratoria de izquierdas, porque Emma tenía alma de anarquista. Fue la primera en hablar sin tapujos del amor libre, en defender los derechos de los trabajadores, en impulsar el uso de anticonceptivos y en ir en contra de los capitalistas y de la guerra. Todo ello en Estados Unidos, el país donde los sueños se pueden cumplir. Pero, ¿cuáles eran los orígenes de Emma? Emma era lituana de origen judío, nacida en junio de 1869 durante el Imperio zarista. Trabajando desde los 13 años, decidió viajar a los Estados Unidos junto a su hermana Elena, huyendo de un matrimonio concertado. Cuando llegó el 15 de agosto de 1886 a Norteamérica, tenía 16 años y enseguida se puso a trabajar y al poco contrajo matrimonio con un inmigrante ruso. La experiencia solo duró 10 meses y le supuso la certeza de que jamás se volvería a casar. Si alguna vez vuelvo a amar a un hombre, me entregaré a él sin que nos una un rabino ni la ley. Los ideales anarquistas de Emma se fortalecieron cuando acusaron falsamente a un grupo de anarquistas de poner una bomba durante la huelga de los trabajadores de Chicago en 1886. Cuatro de ellos fueron ahorcados y ella supo que esa sería su causa. Decidida a la lucha activa, abandonó su trabajo y también a su marido. Tenía 20 años. Todas mis posesiones consistían en $5 y una máquina de coser. No tenía amigos, aunque contaba con la dirección del Die Freiheit, un periódico anarquista. En pleno centro de Nueva York, en el Sachs Café, conocí a dos personas que serían muy importantes en su vida. Johann Moss, el editor del periódico anarquista Die Freiheit, al que idolatraba, y Alexander Berman, un anarquista convencido como ella, al que llamaban cariñosamente Sasha, con el que pronto entabló un romance. Y en aquel café, lleno de revolucionarios, Emma encontró a su familia, una familia con ideales afines y con sueños afines. En junio de 1892 tuvo lugar un hecho muy relevante que marcaría el futuro de Goldman. Los trabajadores de la fundición Andrew Carnegie se pusieron en huelga en Homestead, Pensilvania, y aquel suceso trascendió al resto de obreros de otras fábricas y lugares que se pusieron también en huelga reivindicando 40 horas semanales, derecho a la huelga y derecho a formar sindicatos. Los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad se convirtieron en batallas campales y en uno de ellos fallecieron 3 agentes de la ley y 7 obreros huelguistas. Berman y Goldman pensaron que sería la excusa perfecta para iniciar su particular revolución obrera. Decidieron que si mataban al industrial Henry Clay Frick, responsable de la fundición, la revolución estallaría. Primero optaron por una bomba, pero finalmente se decantaron por el asesinato a quemarropa. Es Berman quien va a matar a Frick, es Berman, obviamente, el elegido. Berman le pega 2 tiros a Frick, pero este sobrevive y Berman es detenido. Contrario a lo que pensaban, los obreros, al sentir el horror de ver que su patrón casi es asesinado, se apartan de la causa anarquista. Berman será condenada a 22 años de cárcel y la huelga desmantelada a los 6 meses. Emma se libra por los pelos, pero siente que lo ha hecho fatal porque su camarada ha cargado con todas las culpas. Un año después, la crisis económica de Estados Unidos provoca que agonice el país. La gente pasa hambre y Emma sale a las calles dando soluciones para todos los que la quieren oír. Si quieres pan, ve y tómalo. Estás hambriento, ve y tómalo. Obliguen a los restaurantes a alimentarlos. Obliguen a las panaderías a alimentarles. Inmediatamente las autoridades la detienen por incitar a las masas a la insurrección, a tomar por la mano lo que no es suyo. Y en aquellos días, los medios de comunicación comienzan a llamarla Emma la Roja, la nueva Juana de Arco. Estuvo un año encarcelada en la isla Blackwell, formándose como enfermera y enriqueciéndose intelectualmente. Y a su salida, enarboló la causa femenina, hablando del derecho de la mujer a amar a quien quisiera, al uso del anticonceptivo. Habló del matrimonio, de la emancipación femenina y de sexo. I demand the independence. Exijo la independencia de la mujer, su derecho a mantenerse por sí misma, a vivir por sí misma, a amar a quien le plazca o a tantos como ella quiera. Exijo la libertad para ambos sexos, libertad de actuar, libertad para el amor y libertad en la maternidad. Todo esto, claro, finalizando el siglo XIX. Por eso se la considera una auténtica pionera. La sociedad americana tan puritana pues no estaba preparada para escuchar aquello y comenzaron a verla como una mujer muy peligrosa. En 1906 cumplió el sueño de crear su propia revista, la que puso de nombre Madre Tierra. Su objetivo, ser la voz sin miedo de todas las causas impopulares. En mayo de 1906, de ese mismo año, Alexander Berman, tras 14 años preso, salió de la cárcel y se incorporó al proyecto de Madre Tierra. Eso dio pie a que Edma volviera a dar conferencias. Goldman se volvió a enamorar. El afortunado fue Ben Reitman, un médico 10 años más joven que ella. Ben le ponía los cuernos constantemente. Pero claro, el problema es que ella era presa de sus propias palabras al haber defendido el amor libre. Pero una cosa era la teoría y otra la práctica. Finalmente, Reitman le confesó que se había enamorado y que se casaba con Anna Martidale, con la que iba a tener un hijo. Edma se sintió morir, pero sacó fuerzas para volcarse en una nueva cruzada, luchar contra la intervención norteamericana en la Primera Guerra Mundial. El 1 de abril de 1917, Estados Unidos entraba en la Gran Guerra. Para Edma, aquello era un grave error, porque los que morían eran los pobres obreros obligados a luchar unos contra otros, porque sus países se habían declarado la guerra. El gobierno dictó leyes para acusar y encarcelar a todo aquel que se opusiera al reclutamiento. El asunto se recrudeció con la ley de sedición, donde perseguían a todo aquel que se opusiera al gobierno. Incluso les podían expulsar del país. Y aquí es donde aparece un jovencísimo John Edgar Hoover. Tiene 23 años y pasará de ser un abogado con ambiciones a un espía que persigue y pasa información sobre los radicales de origen extranjero. Para él, todos los insumisos y anarquistas formaban parte de sus listas negras y les llamaba pervertidos intelectuales. Una de las primeras de aquella indigna lista sería Edma Goldman, a la que Hoover odia especialmente. Edma no hace caso de amenazas o peligros y se entrega a la causa creando la Liga contra el Reclutamiento en contra de todas las guerras fomentadas por capitalistas. Por supuesto, enseguida, tanto Edma como Berman serían encarcelados. El 15 de junio de 1917 revolvieron la casa de Goldman buscando pruebas y lo que hallaron fue la lista de los suscriptores a Madre Tierra, lista que usaron para interrogar a todos los rojos. Mientras, Goldman y Bedman eran acusados de conspirar por violar la ley de reclutamiento, pasando 22 meses en prisión. Y por entonces, en Rusia, al mismo tiempo, estallaba la revolución obrera. Parecía, por fin, que el sueño de comunistas y anarquistas iba a cumplirse. Rusia había iniciado algo que podría filtrarse en este país, que podría tomar fuerza en este país y podría convertirlo en otro país socialista. Tras los 22 meses, su libertad duró muy poco, porque fueron detenidos de nuevo. En esta ocasión, les retuvieron en la isla de Ellis. Lo siguiente sería la deportación a su país natal. Edma llevaba más de 34 años en Norteamérica y se sentía más americana que rusa. Sus prisas sin contemplaciones por expulsarnos del país es la mayor prueba para mí de que he servido a la causa de la humanidad, que nunca he vacilado o transigido. El 19 de enero de 1920 llegaron a la futura Unión Soviética. Lo que vieron, sus ojos, fue hambruna y enfermedad por doquier. Los rusos se morían de hambre por las calles tras las secuelas de la guerra y la revolución, y lo que recibían a cambio era represión y persecución. Cuando se reunieron con Lenin para ver cómo podían ayudar a mejorar aquella terrible situación, se dieron cuenta que todo había sido un espantoso error. Ellos defendían la libertad de expresión. Él los miró y los trató como adolescentes que están aprendiendo de la vida. Y les dijo, miren, esa es una noción muy burguesa, alzando la voz. No podrán tener libertad de expresión en esta situación revolucionaria. El sueño había resultado una mentira. Se habían equivocado apoyando a los bolcheviques, pero todavía quedaba un último y cruel episodio que lo aclararía todo. El 16 de marzo de 1921, los bolcheviques mataban a cañonazo limpio el último foco de anarquistas que se oponían al estado de represión y dictadura impuesto. La pareja, entonces, decidió que tenían que huir de Rusia para contar al mundo el terror impuesto por los bolcheviques. Ella hizo algo que nos es muy complicado de hacer a los demás. Ella reconoció que había sido una necia, reconoció que se había equivocado, reconoció que había cometido un error, no un error gratuito, sino un error terrible, de gran magnitud, al apoyar a los bolcheviques. Emma vivirá varios años entre Inglaterra, Canadá y Francia, siempre en casa de amigos anarquistas, hasta que en la primavera de 1927 recibe un telegrama donde la artista mecenas Peggy Guggenheim le comunica que han conseguido comprarle una casita en Saint-Tropez con la ayuda económica de todos. Allí se desplazará con su eterno camarada, con Berman, quien bautiza la casa con el nombre de Buen Espíritu. Y Emma viajó a España, sí. Lo hizo durante la Guerra Civil, en concreto en el otoño de 1936, cuando visitó un pueblecito de Huesca donde existía un colectivo agrícola con ideas anarquistas. Y cierto era que estaba muy agradecida por cómo le habían arropado en todo momento sus compañeros anarquistas, pero ella notaba que su sitio seguía siendo en Norteamérica. Decide entonces escribir su biografía y en plena tarea recibe la terrible noticia de que Sasa, su eterno amigo, su eterno camarada, se ha pegado un tiro. ¿Cómo puede aceptar esta nueva desilusión? Y cuando sus memorias son publicadas, regresa con 64 años a su querido país de adopción. Lleva dos décadas alejadas de Estados Unidos y su estancia allí será efímera, pero consigue ser entrevistada por los medios de comunicación y eso es lo que nos permite en estos momentos escuchar cómo era su voz. Emma Goldman, the famous anarchist leader, has returned to the United States after an exile of 15 years. I'm delighted to be back in the United States, my hunting ground of 35 years. The country where los últimos meses de su vida los pasó en Canadá. El 17 de febrero de 1940, mientras jugaba y conversaba con amigos, sufrió un derrame cerebral que le dejó sin habla, hasta que murió el 14 de mayo de ese mismo año. Eso fue una fatal condena para alguien cuya voz había sido su principal herramienta de trabajo. La muerte, eso sí, le daría la oportunidad de regresar definitivamente a Estados Unidos, siendo enterrada en el Guggenheim Cemetery, Chicago, donde aún descansan sus restos. Quiero dar las gracias al rosaventero Borja Ascaso por sugerirme a esta gran mujer, agradecer también a mi compañero Ismael Terriza su magnífica colaboración y comentaros que los audios que habéis escuchado pertenecen al historiador Barry Bateman, que participó en el documental Emma Goldman, una mujer sumamente peligrosa, y al documental Anarquistas en América. Nos despedimos con la conclusión de Bateman sobre quién fue Emma Goldman y lo que aportó para todos nosotros. Si vemos todo lo que hizo, la lucha por la libertad de expresión, la lucha para que las mujeres tomen el control de sus vidas, la lucha contra la intromisión del Estado en nuestras vidas, la lucha contra el totalitarismo siendo el aguijón de nuestra conciencia, no lo hizo por riquezas, por dinero, por ganancias personales, lo hizo por todos nosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fronteras del Futuro. Y en el futuro llegará y será una realidad, ya no será un mito, llegará la clonación. Hoy nos va a contar esta frontera del futuro que se va a pasar sin duda Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Yo estoy muy triste. ¿Por qué? Porque ya no vamos a ser únicos, vamos a ser repetidos. Como la joven. La clonación humana, tecnológicamente o técnicamente es posible, hay otra serie de barreras de otro orden, que sí es posible. Lo que sí se ha hecho ya es la clonación de otros seres, desde la famosa oveja Dolly. Y yo voy a plantear una pregunta. ¿Vosotros clonaríais a algún ser querido? Os voy a contar. Las mascotas Ahí va yo. Bárbara Streisand no solo tiene el famoso efecto Streisand ese de internet, sino tiene otro efecto Streisand, esta mujer que clonó a su perro por algo más de 40.000 euros al cambio, más o menos. Clonó, no es la única persona. Hay un caso por ahí documentado de una fotógrafa americana que perdió a una hija, se suicidó una hija, y 10 años después ellos tenían un perrito que al cabo de los 10 años del suicidio de la hija, ese perro era de la hija suicidada, ¿no? Y cuando el perrito ya era mayor, lo que hizo esta mujer es que mandó o clonó a ese animal para que su hija siguiera estando de alguna forma con ella, ¿no? Para que cuando el perro falleciera e incluso ella también desapareciera, ella adujo razones, pues eso, que no quería que el recuerdo de su hija se desvaneciera en todo el entorno en el que había estado, y que el clonar a ese perro era un poco el tener a su hija, en cierta forma, el espíritu de su hija con ella, ¿no? Entonces, incluso también existe en Argentina, en el deporte del polo, hay un equipo que monta, todo el equipo monta caballos que están clonados de un caballo que era muy bueno en polo, y entonces lo que ha hecho el equipo, lo ha hecho un magnate, un rico americano, ha sido el que ha facilitado el clonar a todos esos caballos y tal. A este individuo le preguntaron, en una entrevista él dijo que había otros muchos ricos del mundo que le dijeron, bueno, ¿por qué no puedes clonar a alguien de mi familia, a algún ser humano? Ya hablamos de seres humanos. Y este hombre se ha negado siempre, entre otras cosas porque cuando él decía, cuando yo les preguntaba el por qué, las razones que me daban, o incluso no me daban razones, no son convincentes, no son razones fundadas como para clonar un ser humano. Técnicamente, tecnológicamente, sí está la ciencia a día de hoy. Y vamos a hacer un pequeño, como desde la oveja Dolly y todo esto, recordáis que hará 10, 15 años un médico italiano, un tal Antonori o algo así, él dijo que ya tenía, él ya podía clonar seres humanos. Incluso creo que la famosa, los israelianos tuvieron pero sin embargo, no fue verdad, exactamente, ellos hicieron un fake. La información era auténtica, me refiero que era un fake, no era realidad, exactamente. La doctora Boselier, que estaba también por ahí, bueno, como israeliana, pero claro, no era ellos real. Crearon la empresa Clonaid, creo, para sí. eso, y dijeron que habían clonado un bebé que incluso habían llamado Eva, que en realidad fue toda una y salió en mentira, todos los sitios. De todas formas, siempre quedaría la imagen claro. física, sí, puedes clonar, claro. pero luego ya la personalidad no tiene nada que ver. Claro, no, vamos a ver, o sea, técnicamente lo que es la clonación de seres de animales, digamos, económicamente, hay una razón también económica, es también relativamente comercialmente viable clonar animales y mascotas, algo así. Lo que ocurre que tan solo el porcentaje de éxito es muy bajo, es decir, para clonar una mascota se necesitan 100 embriones clonados, y de esos 100 solo uno sale adelante. Eso trasladado al ser humano es inviable totalmente, ¿no? Desperdiciar, utilizar 100 embriones para poder tener ese éxito tan bajo. Y entonces, cuando la clonación humana, la clonación obtenía esos resultados, pues evidentemente trasladarlo al ser humano, todos los expertos, todos los científicos y gente fuera ya también en ámbitos, digamos, bioéticos, pues dijeron que no era, evidentemente no era posible o no debía de ser posible. Bueno, y entonces digamos que la clonación humana tuvo ahí un parón, por decirlo de alguna forma, porque nadie se planteaba meterse en ese fregado con tan poco porcentaje de éxito. Lo que ocurre, claro, estamos hablando siempre dejando aparte los temas bioéticos, ¿no? Digamos, técnicamente, tecnológicamente, si era posible hacerlo en laboratorio. Se ha quedado la cosa ahí hasta que hace relativamente poco tiempo en Estados Unidos un investigador, el doctor Ji Zhang, del Instituto Médico Howard Hughes, pues lo que hizo es que obtuvo células madre de un hospital infantil de Boston y tal, y entonces lo que él en sus investigaciones ha encontrado es unas sustancias químicas que son facilitan el que este porcentaje tan bajo llegue a aumentar hasta un 25%, es decir, de 100 embriones clonados se lograría 25 que saldrían adelante, lo cual sigue siendo un porcentaje relativamente o bastante bajo, pero evidentemente hemos pasado de ese 1% a un 25%, lo cual ya es un éxito. Este grupo de investigación dice que siguiendo este camino no estamos demasiado lejos de uh-huh. llegar a un porcentaje de éxito que sea técnicamente o sea razonablemente viable. Otra cosa, siempre dejamos las razones bioéticas aparte. ¿Por qué no eran viables la clonación y ahora sí? Bueno, pues por una cuestión que no se sabía en aquel momento, pero ahora parece ser que sí, ¿no? Vamos a ver, los óvulos lo que hacen es que toman una célula completa y de ahí hacen un clon. Pero son los óvulos, cuando una célula se expresa como célula de piel, no expresa todo su genoma, todos los genes. Y lo que hace es que hay parte de ese genoma que no se expresa. Y eso es lo que impedía clonar. Ahora se han descubierto estas sustancias nuevas químicas por parte del doctor Zing, que sí son las que permiten realizar esta clonación o obtener un campo de células, digamos, de todos los campos que puede ser posible clonar. Este era el problema que había y ahora se ha llegado uh-huh. con estas sustancias a poder abrir una puerta a la clonación. Ah, una puerta que sin lugar a duda atravesaremos en el futuro. En Fronteras del Futuro nos lo contará Javier Sevillano. Gracias, Javier. Muy buenas. Y gracias a todos por haber estado ahí. Seguís en la sintonía de Onda Cero. Nosotros volvemos el próximo sábado. Buena semana.